los Nintendos. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. Hey, gente, sean bienvenidos al Power Podcast, episodio 260. Llevamos unas pocas semanas del año y ya han pasado bastantes cosas. Tengo a mi derecha, virtual, o eso creo, arriba, abajo, no sé dónde estoy, a Asaf Zaporrulz, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Power Podcast. Gracias, Charmín, por eso, ese raid de 6 personas. Esperemos que disfruten mucho el episodio de hoy. Si ya se fueron, pues que les quepa por donde les quepa mejor. Pero si están aquí, pues bienvenidos sean. Estamos esperando que llegue su majestad Charmín. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahorita va a aparecer ahí, va a popear. Va a popear. Ay, como perdón, cuando popeas en el baño. No, popear como pop, no. Bueno, no sé cómo aparezca Charmín. Como el tío Gamborimbo. ¿Cómo va a popear como ventana emergente? El señor todavía dice, ahorita llego. Ah, o sea, todavía se da el lujo. O sea, eso es lo que uno hace cuando ya tiene los 100 seguidores en Twitch, o todavía no. No sé. Ahí voy, dice. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido a este episodio especial. Charmín, si puedes ir posteando también el póster y eso en Twitter, te lo agradeceríamos bastante. Hoy tenemos episodio de gala, amigo, porque es el primero del año. El primero. Aparte, qué bonito número el 260. O sea, que sea así número cerrado. Eso quiere decir, Asaf, que si todo marcha bien, estaríamos llegando como al episodio 310 o algo para el siguiente año. Ya. Uf, 300. Aproximadamente. Con las dos semanas que nos da de vacaciones el señor Powner. Sí, aproximadamente. Tuvimos vacaciones el poner la semana pasada porque era Día de Reyes. El Día de Reyes. O sea, no tomamos Navidad ni Año Nuevo, pero sí Día de Reyes. Claro. Y no, aparte como que quedaban muy bien las fechas, ¿no? Como que era Navidad y era un día antes del 24. Y luego el Año Nuevo fue un día antes de Noche. Un día antes. Sí, porque ha pasado Días del Powner que cae exactamente en el, por ejemplo, el día del Powner, del miércoles, pum, Navidad. Sí. Pero bueno, tengo aquí la compañía también, ahora sí ya a mi abajo de mí, sin albur, tengo ya a Don popió. Charmín, ¿cómo estás, amigo Charmín? Ya lo tienes ahora a tu izquierda. Ah, mi izquierda, oh, maldita sea. Se salió el muchacho. Es que popea abajo y ya luego cuando pone el video se movió. Sí, Charmín, no. Me haces quedar mal, Charmín. ¡Oh, hijo! ¡No! Ese Charmín nos está haciendo quedar muy mal. Hoy vamos a hablar de una gran película, amigo. Claro que sí. Fíjate que yo la vi hace 2 semanas. La vi cuando hicimos el último Powner, el de 2020, el que no tiene número. La vi ese día y pasaron 2 semanas, entonces no la acabo de ver, pues, ya tengo tiempo de verla. Bueno, no tengo tiempo, no, tampoco es tanto. Pero, viene y se va. Sí, ese Don Charmín. Dice mi carnal, es que Charmín ya no entra streams con menos de 10. Ah. Pues compártanlo en las redes sociales para que se vea que ya estamos en vivo. Sí, cierto. Como que tiene problemas técnicos Charmín, ¿no? ¿Sabes qué se me hace que es? Que Charmín todavía tiene abierto el stream. Deja poner la cámara, porque eso me pasa a mí. O sea, puede ser. Tengo la cámara abierta en otra aplicación, no me deja abrirla en otra. O sea, no puedes tener como el micrófono abierto en dos aplicaciones al mismo tiempo. Claro. Que solamente puedes en uno, la cámara. ¿Bien? Sí, ya te oímos. Ya te oímos, pero no te vemos. No vemos ese sensual rostro. Chicas, contengan sus orgasmos porque @ Don Charmín. Ya cerré el Streamlabs, pero no me deja poner la cámara. La pongo, abre y luego muere. Pues un reinicio rápido. Te escucho muy quedito, amigo. Te voy a subir poquito el volumen, ¿verdad? Es que es que tengo todo conectado en la compu que hago el stream, no en mi compu, porque para usar mi compu tendría que usar el manos libres y no me voy a oír tan bien, pero creo que se oye mejor que esto. No, ya te oyes bien, ya te subí el volumen y ya se oye perfecto. ¿Sí? Sí. Ah, es que tenía el micrófono muy pegado a la boca. Bien. No, amigo, es que beliqueaste durísimo, pero lo lograste. ¿Qué estabas jugando? Estaba jugando Fallen Order ahí peleando con una inquisidora. No, qué bárbaro, muchachos. Antes no se me cayeron los dedos. Hijo. La gente del stream nos puede decir cómo se escucha. Yo tengo un poquito de problemas con cómo se oye mi micrófono, pero confírmenme si se oye como mal y si se escucha bien Tito y si se escucha bien Charmin, si no, para moverle aquí. Pues yo solo tengo el stream aquí, pero no lo estoy oyendo, entonces o sea, que nos digan en el chat. Oye, yo ahorita voy a hacer cambio estratégico de máquina. Ok, amigo, yo también te voy a subir porque te digo algo bajito. Sí, está bajito. O sea, sí está bajito, pero ya te puse unos 10 centímetros más. Es por la compu, les digo que la otra compu, donde hago el stream, como que no. Como que eso de agarrar micro y audífono, no. Ya. Yeah. Pues tú. Bueno, ahí en lo que Charmín. Mientras Tito y yo platicamos un poquito. Yo lo oigo bien, Charmín suena lejano, dice mi carnal. Gracias, Alex, por confirmarnos. Sí. Oye, Tito, platícanos, ¿qué has estado jugando estos días, amigo? Este inicio de... Claro que sí, amigo. Mira, he estado jugando dos cosas. Estuve jugando en... Fíjate que se presta mucho para temporada navideña y año y fin de año. Estuve jugando Overcooked 1. Ok. Con la novia, divertido, casi... Casi rompemos, pero pudimos superarlo. Pudimos sobrellevar nuestras diferencias y... No, no es cierto. Ya lo acabamos. De hecho, estamos jugando el contenido descargable. Voy y vengo. Date. Ya se fue. Ay, ya qué se fue. Bueno. Phil Barrera. Aquí. Ya cuando tengamos el... ¿Cómo se llama? El de... afiliado para poder hacer el toma agüita. Ándale, el toma agüita. Entonces estuviese. Fíjate que ahorita que le estaba diciendo que temporada navideña y. ¿Qué? Apareció otro don Charmín ahí. Alexa. ¿Por qué me oigo doble? ¿Alguien está escuchando? No, Charmín apareció sí, aquí. Sí, Alexa. Ah, es Alexa. Ahí está, ya deberían de oírse. Ya te vemos mejor. Un poquito más fuerte. Dice Alexa, a mí me pasó igual. ¿Ya? ¿Me oyen bien? Ah, ¿el de con Overcook? Sí, ¿me oyen bien? ¿Te escuchamos? Es que traigo hermanos libres, ¿no? Perfecto. Sí, te escuchamos un poquito perfecto, más fuerte. Charmín. Déjame te bajo, porque ahora sí te escuchas bien. A ver, habla. Muy bien. Ahora sí se oye que comiste. Ahí está. Perfecto. Hablando de juegos sí. De temporada navideña, me estoy acordando ahorita de del buen Dead Rising. Dead Rising, sí. ¿Es juego navideño? Es en temporada navideña, o sea, estás en el... Aparte... El comercial. Okay. Exacto, hay más... Ajá, perdón. Hay un árbol de Navidad enorme. Mucho. Además, ¿qué más navideño que un mall en Navidad? Con zombies, claro. Con zombies. No, ahí sí. Estoy, ya, llegué. Ya, se hizo la luz. Oye, amigo, te apareciste, ahorita ya te ves, pero estoy viendo el stream que va un poquito retrasado y apareciste y te quitaste como tipo club de la pelea, así como escena de un segundo. Hay que hagan el clip. Dejen, presento arroba don Charmín con ¿cuántos seguidores en Twitch? 82. Le falta. Con 7. Sí, ahí díganle a la... Mira, ahorita que se acabe, bueno, tal vez no ahorita que se acabe el Pwner. Pero mañana temprano vayan y le tocan al vecino, a la vecina. Oiga, fíjese que es que tengo un amigo que necesita seguidores en Twitch. ¿Cómo ves? ¿Qué, sigue? ¿Qué es Twitch? ¿Qué es E3? ¿Qué es E3? Oigan, por 82, o sea, está hasta 18. Sí, a 18. Sí. Hablando de los 100 seguidores, tengo el reto de que cuando llegue a los 100 seguidores en mi canal, me voy a rasurar toda la barba y me voy a dejar nada más el bigote, amigos. El bigote. Okay. No, pues... No, uf, no, pues... ese bigote con judía fuera de primaria y te corren, amigo, te corren. Sí tengo la pero, judía roja o no, judía... Azul manchada ya. Uf, azul clarito también es este... Pero bueno, oigan... Sí, es azul clarito. Mira, también andaba jugando, ¿sabes qué estaba jugando? Okami. Gran juego, siempre he querido jugar Okami. Muy bonito, y estoy jugando la versión HD, la que salió para, creo que PlayStation 4 y Switch, no sé si para Xbox, creo que sí. Y bueno, pedí un juego, me regalé un juego de por mi cumpleaños, compré Bayonetta y Vanquish, la edición de décimo aniversario. Y pues también le entré a Bayonetta. Que a ver, lo jugué en Play 3 y no lo acabé. Cuando le dijimos a Tito que Kojima sí. era Bayonetta. Era Bayonetta. Y Tito pegó el grito en el cielo. ¡No! No, pero hablemos de la Bayonetta de Bayonetta 2, la de pelo corto. Que traí que Fátima se hizo ese corte. Saludos a Fátima. Saludos a Fátima que ya no nos ve desde que dejamos Facebook. A ver, no. Nos patean en la cola, no vamos a regresar. ¿Están de acuerdo? Facebook, la neta, sí se puso. Sí. Se puso mal plan. Pero pues no necesitas cuenta para entrar a Twitch, ¿no? Puedes verlo así directo. No, puedes verlo así directo, ajá. Tendrías que hacer cuenta si quisiera ya comentar y todo. Pero pues hacer una cuenta de Twitch es. Sencillísimo. Sí, es sencillísimo, pero luego la gente sí. como que dice... No, y aparte... ¿Darle mis datos a otra aplicación? Aparte no hay pretexto, pues... Déjalo, comparto en mis redes también. Oye, ¿qué? Ahí está, ya está el tweet. Ahora que lo comentamos... Sí, ya lo retuiteé. Podemos hablar más adelante de... O sea, de cómo puede utilizar nuestro perfil Twitch para vendérselo a las compañías de videojuegos, ¿no? Ejercicio. Puede ser. Oye, bueno, estaba entre, les dije, Overcooked. Ya por fin lo terminé. Me quedé con la vez pasada que lo jugué con mis amigos. Me quedé en la albóndiga. Ya por fin la maté. Y les comentaba que Bayonetta no lo había acabado. Es bastante larguito, ¿eh? Es este. Yo recuerdo haberle metido, no sé, unas. Como el estándar. Pues no sé, yo ya llevaba como 12, 16 horas y todavía no se acababa. También Okami es largo. Para mí eso es cortito. O sea, un juego de hasta 20. 16 horas sí es como. 4 horas es corto, ¿no? No, yo digo que ya. Pero 18, por ejemplo. 18 horas ya es como de. Me duró poquito. Ok. Pues es que no sé, depende. Si te quedas a ver todo. Si, por ejemplo, yo leo los. Hay como unos libritos y los leo. A lo mejor la primera vuelta es la más tardada, ¿no? Yo me acuerdo que jugando Resident Evil 2, la primera la hice como en 12 y el juego es como para 3 horas o menos. Ya. La gente que está ahí en el chat puede ponernos quién está jugando actualmente en este inicio. Uh-huh. Yo, por ejemplo, estoy dándole a Scorchbringer. Es un juego indie que está en Game Pass. Está muy chido porque se parece mucho a Hades. Porque tiene esta mecánica de que cada vez que te mueres vuelves a empezar desde el principio y cambian los mapas, pero con un arte diferente, muy de 16 bits o de 8 bits, okay. De 16 y la neta está muy chido, o sea, la verdad me está atrapando mucho y está difícil. Entonces, ¿qué fue eso? Y el buen hermano nos acaba de dar follow. Abrazos, corazón coreano. Millennial, como dice por ahí el buen Alex, ando con el Cyberpunk todavía. Sí, Cyberpunk, por ejemplo, creo que dura poquito, como 32, como el primer Diablo. ¿La campaña? Sí, amigo, pues, el Diablo que tienes que empezar desde el principio siempre. Pues es que, te digo, es... No, los juegos de... Hideki Kamiya siempre tienen contador de horas, entonces a ver ahora en cuánto lo acabo y les digo. Sí. Pero un juego de mediana duración, ¿de qué sería? Como de 30, 12? 30, 50 horas, ¿no? Híjole, es que depende. ¿Hoy en día se me hace corto, ¿no? ¿Hoy o hace 10 años, por ejemplo? No, hoy unas 20 horas. Yo creo que es un juego que para pagar los... ¿Cuánto cuesta un juego nuevo hoy? $1,200, $1,000. ¿No? Ah, bueno, mil, ya están como en 1,500 casi. Ajá, o sea, ya por ejemplo, si quieres Play 5 algo de lanzamiento, 1,700, ¿no? Estaba NBA 2K21. Sí estaba, creo que lo platicábamos, que era el más caro. Y sí, yo creo que un juego de 20 horas por lo menos desquita, desquita los $60, ¿no? Más otros 20 de, más otras 5 horas de contenido descargable. Dice Armando, hashtag se me hace corto. Oye, pues, hijo. Como la otra vez estábamos en... El frío. En jugando Dungeons and Dragons y se me ocurrió decir que teníamos que cazar algo y yo pensé en mi mente un venado y pensé, dije, mi mente solo pudo decir algo grande y jugoso, entonces okay. No, es cierto, Charmin, estabas mostrando tus verdaderos deseos más oscuros. El que, ¿cómo dice? El que tiene hambre. El que tiene hambre en pan piensa. Y el que no haya comido. Pero Charmín, tiene ese comeback. ¿Cómo? El que no haya comido. Sí, el que no haya comido. Pero estoy viendo aquí en la vista de moderador y no veo los. No puedo ver los follows, ¿verdad? Sí, se debe perder, no sé bien cómo, pero por ahí debe de andar, amigo. Bueno, le seguiré buscando a ver qué sale. ¿Tú qué andas jugando? Solo lleva el Pwner a 19. ¿Yo qué ando jugando? Fallen Order. Pero fuera de stream, estoy jugando Overwatch. Está súper, súper entretenido. Sunset Overdrive, digo, amigo. Cabrón. Oye, pero sí jugabas Overwatch, ¿no? Overwatch también estaba entretenido. Luego llegué a jugar cuando lo ponían gratis y podía jugarlo en el GeForce Now. Y ahorita, pues, solo si lo vuelven a poner gratis y lo puedo descargar ahí de Game Pass. Ah, yo sí lo tengo, sí, cierto, sí lo tengo. Está chido. Podemos jugar Paladins, Ah, Paladins es como la copia free to play, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué estaría bien bueno para streamear, Charmin? Aunque yo sé que el primero no tiene multiplayer. Overcooked estaría súper bueno. Para que termines peleado con la gente, Charmin. ¿No está Overcooked en Game Pass o algo? Ajá. No creo, no está. Y pero luego es de los que casi siempre andan en oferta, ¿no? Sí, bueno, a ver si cae algo. En Steam estaba en 50 baros. Sí, el 1 está barabara. Y el 2 es el que anda como en 200 y cachito, ¿no? El 2 yo lo vi como en 150 y algo. Pero las versiones de PC a comparación de las de Switch o consola o Play 4 son muy baratas. Pero bueno. Oigan. Dice, güey, más juegos de Lucasfilm para este año. Vamos a hablar de eso. Muy bien. Me están quemando las habas. Ya me duelen más los dedos, nada más de... Oye, sí me dolió el pulgar, me dolió de tanto estar ahí. Tienes que relajarte, amigo, tienes que relajar. No, sí, amigo. No. Cuando me puse más tenso y más así de ignoré totalmente el stream y todo... Oye, fue cuando ya estuve más cerca, fueron las dos últimas veces. O sea, ¿pero sí lo mataste o no? Es que ya no me quedé. Sí lo logró, mi perro. Sí, ya. Hijo. Beliqueó durísimo hasta que lo logró. Pero se puso modo Beli, ¿qué? Así de... Sí, no. ¿De lo que pasó en este juego? Oye, sí. Platíquenos también del challenge que tenían, del Tetris Challenge. No, bueno, si quieren... Ah, sí, bueno, oye, pero... Sí, vamos aprovechando la peli. Porque hoy tenemos... A ver. Peli. Sí. Oye, y no cualquier peli, ¿eh? Una peli que se merece máximo respeto. Como dice. Podemos decir hashtag peli culón. Sí. Ahí les va. Una peli de 2009 que. Que se llama Distrito 9. Que es District 9, ajá. Voy a conectar 9 en español. Voy a conectar mi cable LAN. No sé si me vaya a cortar y luego regresar. Entonces, sí, no te apures. No, creo que no. Nadie te va a explicar. Pero una. Ah. Una peli que ya tiene sus 12 años. 11. Pero. Ah, perdón, 11, sí. Bueno, el punto es, qué gran peli. Qué gran peli. Los, pero gran peli, gran curioso año. Oye. Sector 9 en español, Distrito 9 en... Perdón, District 9 en Estados Unidos. Me acuerdo muchísimo de cuando se empezó a promocionar esta película. Me gustaba muchísimo la forma en la que la estaban promocionando. Había estos carteles que eran como de no pasar. O sea, es como esos carteles de con la señalética, perdón, de prohibido. Y tenía la figura del alien, ¿no? Fíjate que yo la vi. Bueno, en español es como crustáceos, pero depende de la traducción que leas. En otra es como langostas. Langostas. Pero yo vi unos subtítulos de España y les decían de otra forma, pero ya se me olvidó. Como larvas o el que viera langostas. No me acuerdo. Dice. Y el subtítulo que bajé como que estaba mal traducido, ¿eh? Sí. Les decían de una forma. Ay, pues bueno, deja la mano. Puedo abrir de hecho la peli aquí. Bueno, de hecho puros. Oiga, bueno, puros subtítulos. Aunque la abres, dice Armando, ¿es la que iba a ser la peli de Halo o esa cuál es? Sí, de hecho lo comentaba el stream pasado, ¿no? De que había como muchos props y muchas cosas así para la película de Halo, que de hecho también la iba a producir Peter Jackson, que esta película es producida por Peter Jackson. Sí. Y que no se hizo. De hecho. Entonces, muchos de los props que había para la película de Halo que no se logró, la utilizan en esta película. Y se nota mucho en los rifles que utilizan. Sí, sí, bastante. Oye, ahorita que lo mencionas, hay una peli que se llama. ¿Cómo se llama? What We Do in the Shadows, creo que sí. Ah, la de los vampiros. Ajá, bueno, esa peli, estaba escuchando que tomaron los props del Señor de los Anillos y los usan en esa peli. Es de muy, muy bajo presupuesto. Está bien chida. Pero, pues, no sé, yo no la he visto, solo escuché que los props del Señor de los Anillos. Tienes que ver What We Do in the Shadows. Ah, la serie, dice Armando que la serie está de huevos. No he visto la serie, que se llama como New Zealand PD o algo así, ¿no? Sí, es con este. Ay, ¿cómo se llama? Ah, Taika Waititi, de hecho la dirige Taika Waititi. Ajá, sí, es que fue en. Ah, no fue en lo de los extras de Mandalorian. Pero había escuchado que tomaron todo lo que no se usó en El Señor de los Anillos y lo utilizaron para la película. Entonces, muy bonita District 9, me gusta, me fascina, es una peli que vuelvo a ver y la disfruto mucho. ¿Cómo se llama? Es la ópera prima de Neil Blomkamp, ¿no? Blomkamp. Uh-huh. Una cosa que me gusta muchísimo de la película y que rompe como... ¿Qué onda, Danister? Bienvenido, Danister. ¿Qué onda, Danister? Abrazo. Algo que me encanta de Distrito 9 es que descentraliza todo lo que siempre ocurre en este tipo de películas y deja de lado a Estados Unidos. Y no importa a Washington, ¿no? Ajá. Sudáfrica. No importa a Sudáfrica, a Johannesburgo. Y muy curioso porque... Vale muchísimo. Muy curioso porque es el año en... Bueno, no sé si estaba muy de moda Sudáfrica por el Mundial. El Mundial era 2010. Esta película es 2009. Digo, no creo que tenga que ver, pero... Pero quién sabe. Sí, a mí también me gusta mucho eso, ¿no? Que, o sea, no es un día de la independencia que los aliens llegan a Nueva York y hay que salvar el mundo y la Casa Blanca explota. ¡Bah! No, o sea, como que... Mírame, soy americano y tengo que hablar así. Es que aborda un tema muy cliché, que es la invasión extraterrestre, pero como muy muy fresca. Es una propuesta muy muy original, donde pero... esto es como... ¿Ah? Ni siquiera es una invasión, o sea, es según entendí, es como... llegan y casi que los salvan. Ajá, es como una... Les das asilo intergaláctico, pero ajá. Pues, Es que marginal. Es como, digamos que tú vas a un destino y te queda un pueblito a la mitad y te quedas ahí varado Y es como de, estás aquí, pero no estás aquí porque querías estar aquí, sino porque se te acabó la gasolina o algo te pasó, ¿no? Pero es que algo te pasó, porque acuérdate que al principio, o sea, cuando llega y les dice, no, pues cuando abrieron la, cuando decidieron entrar, porque ya habían pasado 3 meses, se dieron cuenta de que los aliens que estaban adentro estaban desnutridos, como que vivían en condiciones muy horribles, y por eso dan como asilo. Y eso es lo chido de la película, como que retrata todo eso de la migración, pero con extraterrestres, y la vuelve como lo que dices, algo muy muy fresco, en sobre todo en el género sci-fi. Aparte, no olvidemos también que utiliza esta técnica de narrativa de falso documental. Está súper chido. Dice Armando, amigue, sí me quiero quedar, pero no la he visto. No, hombre, Armando, ¿qué haces? Vela, corta, vela, corta este stream, o es más, espera, no cortes el stream, déjalo ahí en mudo y ve la peli, gran peli. Ponte a ver la peli. Sí, no te recomendamos, amigo, que te quedes porque te vamos a spoilerear, pero increíble peli. Increíble peli. Sí, te va a gustar mucho, sí, vela. Sí, disfrut. Espero que no encuentres propaganda de milicia y cosas. Pero bueno, esta peli no está en ningún servicio, ¿no? Yo la tuve que ver, la fui a comprar, claro, obvio. La fui a rentar a mi Videomax más cercano. No, Videocentro. El Videocentro. LOL. Sacaste. Convocaste a Blockbuster de las tiendas. Oye, dice, lo veo grabado. ¿Qué te pasa? Este programa no se graba. Lo vamos a quemar en cuanto se acabe. No, sí. Espero que sí se quede. Sí tenemos los anteriores, ¿no? ¿O no? Bueno. Tenemos el anterior. Ok. Ah, bueno. Es que sí es cierto, solo va uno grabado. Pero bueno. Me encanta la peli. Tiene unos efectos visuales que me siguen fascinando. Yo en mi opinión personal sí siento que se sigue viendo muy bien esta película. Ha envejecido súper, sí, súper bien, porque, o sea, para ser la primera película de Neil Blomkamp, le pone mucha atención al detalle. O sea, eso me fascina de esta peli. Y desde el principio, si tú ya viste la película, ya te contaron más o menos qué pasa, que esta persona hizo lo que hizo por no sé si llamarle traición o bla, bla, bla. Como que desde ahí ya es como lo que hace un poco Nolan con Interstellar, que está en esta entrevista de los viejitos y ves primero a Morph, ya viejita, pero pues no te das cuenta hasta el final. Ay, y dice, ya pongan películas que sí se pueden ver de manera legal. Ah, y perdón, híjole, creo que la que sigue tampoco está, uff. Oye, pero bueno. Volviendo un poquito a lo que mencionaban, me gusta muchísimo cómo logra fusionar los géneros de documental o falso documental con la acción. Sí, increíble. Eso es de una manera muy, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy fluida. El cambio entre uno y otro sienta perfectamente y no, como que no sientes que corte o que que rompa. Me parece muy muy bien lo sí, las transiciones son muy suaves, o sea, no es como de ya no estoy viendo esto, ya, o sea, es como estás viendo a la gente que entrevistan y luego ves algo. Sí, está súper bien hecho. ¿Sabes también que me recordó? Vi Creed el fin de semana, vi la 1 y la 2. La 1 la amo, digo, la 2 también me gusta sí. Pero la 1 es perfecta. Hablando un poquito de Creed, así rápido comentario. No me acordaba tanto de la 2, pero ahora que la volví a ver también hace poco, sí, ahí es muy buena. Sí, a mí también me pasó que dije, ah, chinga, esto no me acuerdo de haberlo visto. Pero lo que quería decir es que tienen esas transiciones parecidas, ¿no? Es, por ejemplo, me encanta, soy muy fan de que pongan, cuando pelea con Conlan, por ejemplo, pongan este como cortito de HBO. Ah, claro. Y salen las tomas en el estadio de los Blues. Increíble, y luego ya transiciona a la película. Y también esta transmisión como de televisión, que son tomas como más cerradas, así más ¿cómo decir? De segundo plano. Como de pecho hacia arriba, y luego ya se abre la toma de increíble. Pero sigamos con Plano, no, el plano holandés, mira, te voy a hacer un plano holandés aquí con mi compu. Así. Ahí está su plano holandés. Que más bien parece de Metroflog, foto de Metroflog. Un segundo plano. Oye, lo que no saben es que el plano holandés Metroflog se inspiró para ahí viene a hacer su plano holandés. Ahí estuvo el segundo plano, aquí enseñando cine a los muchachos. Qué hubo. Ya tenemos el recurso de video para poder explicar. Hay cosas que antes se quedaban en su fuera del video. Sí, ajá. Y ahora ya pueden ver las caras y las comillas y todo. Y ahora ya podemos ver que tomamos agüita. Agüita Kirkland, marca Costco. No, hoy ya traigo reutilizable. Ameno. Yo tengo aquí vasito. No, vasito de plástico. Oye, pero bueno. Sí, y nos acompaña Peniche. Ahí está el buen Peniche. Saludos. Sí, increíble peli, te digo, no me canso de decirlo. Fabulosa, los efectos. Y no es solo una peli genérica que tiene buen presupuesto o buenos efectos. Más bien tiene cariño. Por ejemplo, me encanta ver la escena que tenemos aquí del póster, que es este robot que se abre. Ah, sí. Y él se mete. Está súper chido ese robot. Pero está muy bien manejado. No es como de, oh, había una tecnología que no sabías que tenías. Y no se me hace un Deus Ex Machina. O sea, se me hace que todo lleva a ese momento y es como de, uff. Y cuando lo usa, uff. Qué disfrute ver esta tecnología Gil alienígena. No. Cuando le hace, cuando ya está casi rendido y avienta la bazooka y le hace, y la agarra en el aire. Uf, grande momento. Las escenas de acción de esta película están buenísimas. Increíbles. Aparte, que tiene escenas estas que son grabadas como con el hombro, como tipo Man of Steel. Uh-huh. Es esta cámara como de reportero. Tiene varias. También tiene una que me gustó mucho, que va, o sea, que la cámara está frente al arma del soldado, y como mueve la arma, uh-huh, se mueve el... Ah, sí. Sí, que la tiene. Está... Sí, que tiene como la cámara aquí, ¿no? Y la tiene como en un soporte para que haga esto, ¿no? Dice Dani, este robot de Borderlands. Robot de Borderlands. Sí. Pero ¿sabes qué me gusta más del robot? Bueno, del ¿sabes a Mecha? Me gusta mucho que es una langosta. Sí, o sea, que tiene, de hecho tiene la forma. Y tiene como los bigotitos, ¿no? Sí. Claro, es que ese es un robot visto, pero desde el punto de vista de los langostinos, ¿no? Uh-huh. Sí, gambas. Aparte, les dicen gambas. Exacto, en España les dicen gambas. Ajá, las de hecho, gambas, tío. Estoy muy seguro que la traducción es como full 100% española. Y luego dice, dijo right, como de cierto. Bueno, en el contexto se entiende que es cierto, ¿no? Como de right, pero de dice, derecha, ¿cierto, ¿no? ¿Cierto? Derecha. Y en el subtítulo decía derecha, yo, ¿eh? Oye, que las gambas son camarones, ¿no? En España. Sí, son camarones. Sí, pues es que también es un eso es parte de los langostinos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ajá, que crustáceo a mí se me hace más adecuado, pero o langostino, cualquiera. O langostas les dicen, el que yo tenía les decían langostas. Ajá. El punto es, oye, que llegaron hace 30 años. No sé si en la peli están en el año 20, sí, 20 años. 20 años. ¿A 20? Ah, perdón. Uh-huh. Entonces aquí la Wikipedia está mal. El punto es que porque lo repiten varias veces, ¿no? De que tardaron 20 años en encontrar el fluido y que ya tenían 20 años ahí. Oye, sí es cierto, todo el trabajo de una vida, o sea, 20 años para recolectar ese fluido, ese liquidito. Sí. Uh-huh. Oye, pero bueno, estamos apenas en los primeros minutos de la película. Me encanta el personaje de... Ay, se me fue su nombre. Wikus. ¿Quién está? Wikus. Uf, sí. me encanta. Que aparte tiene como subtítulo, tiene como acento así como tipo... Como alemán, Sudáfrica. ¿Sí? Sudafricano, pues habla como Sudáfrica. Ajá, es sudafricano, sí. Pero me encanta, es una persona... Chadwick Boseman, ¿no? Yes. Ajá, es una persona nacida en Nacida en Sudáfrica. Y me encanta que tiene este bigutito güero como ¿cómo se llama el de los, el de Boston? El de los, ¿cuál Boston? Larry Bird, como Larry Bird. Ah. De hecho, bueno, el actor es Charlton Copley. Y es un recurrente de las películas de Blomkamp, también sale en la de Chappie. En la de, ¿cómo se llama esa película? Elysium, la que Elysium. Fíjate, también esa, Chappie... esa no le he visto, ¿sí está malita? Elysium. Voy a verla nada más porque me gustó mucho District 9. Es que como que intenta volver a hacer esto. Ya ves que Distrito 9, otra de las cosas que está muy chida es que realmente, o sea, tras todo esto de la película de la acción y todo esto, es una crítica social a cómo es la sociedad y la humanidad cuando hay gente que busca ayuda o otras especies. Sí. Y que realmente, pues, los humanos somos egoístas, ¿no? Y que trata de retratarlo en la película. Y trata de hacer lo mismo en Elysium, pero hablando de los estratos sociales económicos, ¿no? Pero como que no le sale tan bien. Ok. Sí, queda muy, muy, ¿cómo te digo? Muy... Como que el hecho de que son aliens y todo esto y la tecnología... como que opaca mucho el tema, ¿no? Estás muy metido en el, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Y se está convirtiendo. Y en realidad no razonas mucho el problema de la marginación. Ya, pues no me parecía que lo opaca, sino como que lo hace más digerible, ¿no? Como que, o sea, está ahí. Sí, pues es. Es entender, pero pues te puedes entretener con todo lo que está pasando. Es como una fábula, ¿no? O sea, para explicar otra cosa. Porque imagínate que esta peli fuera... con otras personas o con humanos sería como muy violenta, ¿no? Ay, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es el Parasite de la ciencia ficción. Ajá, ajá. Oye, que Charlton sale también en Maléfica del 2014. Ah, es el Rey Estefano. Es el Rey Estefano. Oigan, yo no sé ustedes, pero para mí esta es la mejor película de Neil Blomkamp. Sí, definitivamente. Bueno, yo sí he visto las otras dos. Chappie me gusta mucho, pero la verdad... Chappie está muy chida. Está muy chida, pero es un cliché, ¿no? O sea... Sí, ya el final sí está como... Pues ya sí está... O sea, es como el final de Lucy, que está I'm Everywhere, ya es como... Ah, ya. Yeah. Ok. Sí. Pero sí, Chappie también tiene el sí, tiene encanto, definitivamente. Aparte me gusta mucho que se sale de eso, ¿no? O sea, de que se que no sea en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, claro. California, o sea, que deja todo eso de lado y se va de donde es él, Neil Blomkamp, y dice, yo voy a hacer películas triple A de donde yo vengo. Sale este actor que sale en Slumdog Millionaire, ¿no? De Patel. Ah, de Patel, Chappie, es verdad. Y sale Sigourney Weaver, ya se nos olvidó que sale sale Sigourney Weaver en Chappie. Bueno, aparte, volviendo a Distrito 9, la verdad es que Charlton Copley es una persona que nadie conoce, un actor que nadie conoce. Y la película está repleta de gente que nunca... Que nadie conoce, ¿eh? ¿Quién es el más famoso? Bien. ¿Nadie? Pues, creo que de Patel, ¿no? Digo, no sé de qué año es. No, Distrito 9, amigo. Ah, perdón, pensé que seguíamos hablando de Chappie. No. No hablamos de que en Distrito 9 no hay nadie que conozcas. No. Y no es problema, la verdad es que la peli lo hace súper bien. O sea, para mí, Wikus Van der Merp. Uf. Sí. Soy fan. A mí me gusta. Aparte desde. Porque es muy humano, ¿no? O sea, es... Sí, se fue la luz. Le encanta... A su esposa le ya ves que le hacía como... detallitos. Que es origami. Ajá, le hacía como papelitos doblados porque no es origami. Es le como... hizo un bol de papel. Tenía detalles. Sí. Tenía detalles con ella, ajá. Y me encanta cómo al final de la película él dice como de... mira, esta es mi esposa, es un verdadero ángel, ¿no? Muchos te podrán decir que sí. Sí, que su esposa es un ángel, pero. Ajá, no. Pero este es uno de verdad. Ajá, ella sí es un ángel. Ay, qué bonito. Y cuando el güey llega de la fiesta, perdón, de la de su primer día de trabajo, o el primer día que van a entrevistar a los langostinos, a llega todo gambas. Puteado, a las gambas, a todo las puteado, gambas, todo tío. Cansado. Y todavía entra y dice, oh, creo que me cagué en los pantalones. Y luego, ¡sorpresa! Pobre güey, o sea, sí entiendo su feeling de un lunes mal día en el trabajo. Llegas no, y todo aparte, cansado y es tu cumpleaños, es como, ah, no, es como... Aparte que se roció, quién sabe qué líquido alguien... Sí... Oigan, dice... Aparte, dice, no nos engañemos, cuando te cantan las mañanitas no sabes a dónde voltear. Dice Manny LS4, ya hicieron el top de las cosas que vieron en 2020, más o menos, sí, dijimos como lo poquito el, que vimos... El episodio pasado. Ajá, como recapitulamos... Lo que pasó en el año, ¿no? Uh-huh. Ahí está el episodio por si. Ahí va gustan. Rápido. The Voice, The Last Dance, The Mandalorian. Y por ahí otras cosillas, ¿no? Sí, en cuanto a series, ¿no? Ajá. Pero. Documentales. También. Y ahí te invitamos. Bueno, hay varias cosas. Por ahí las mencionamos. ¿Vieron Norma People? No. Norma People está en Prime. Ah, ok. Es la de. Con Paul Mescal y Daisy Edgar Jones. No, la que se me ocurrió cuando dijo Normal People, se me ocurrió la de Funny People de Adam Sandler. Oye, ahorita que mencionan Prime, ¿saben qué vi? No, está buena. Vi The Sound of Metal. Uff. Está buena. Preciosa, ¿eh? Preciosa. Sí, una dirección fina, muy fina. Sí. Excelente. Pero, podemos platicar más adelante si quieres. Si quieren, al rato platicamos algo. ¿Qué más? ¿En qué estaba de la peli? Ah, oye, súper. ¿Cómo decirlo? Yo soy muy fan de cuando encuentra este liquidito y que por accidente lo oprime. Y le dice a la cámara, corten eso. Ah, uff, sí, sí, sí. Y no corta el güey, sigue grabando y de hecho vomita. Ajá. Y como que se cae. Y le avienta la cámara, ¿no? De que deja de grabar. Sí. Bueno, yo me quedé pensando en eso y lo que yo entendí es que. Hace como él. Bueno, lo que yo entendí que pasa o que le pasa es que toda la tecnología alien trabaja con ADN, ¿no? Sí, o sea, digamos, biotecnología. Exactamente. Es que si esta película fuera una figura geométrica, tiene todos sus aristas muy bien limados, o sea... ¿Un círculo? Todo está... Pues no un círculo, pero una figura geométrica... Muy circular, quiere decir que es muy circular de otra forma. Es muy circular, o sea, todo está... Chot, porque no, tú dijo circular. ¿Cómo se llama la forma de la que está hecha el balón? ¿Un balón de fútbol? Como... Que es un... De o sea, que no es dodecaedro, no sé, no lo sé, pero sí. O sea, no es perfectamente una pelota, ¿no? O sea, sino que usa estas formas pentagonales para formar un. Bueno, el chiste es que pues sí, es una peli muy redonda, esa que eso de ir, maldita sea. Yo quería chot. Yo quería algo rebuscado, pero bueno, quería el punto sonar es... más inteligente. Claro, claro. ¿Cómo digo que es una película redonda sin decir que es una película redonda? No, y la verdad es que tiene mucho detalle. Soy muy fan de eso. Sí. Las armas y todo lo que es tecnología alienígena se ve muy, muy, muy chido. Aparte, ¿cómo está la... Ajá. La zona 9 totalmente marginal es una zona tal cual marginal. Es una que favela. Puedes encontrar sí. Tanto en Sudáfrica, en Sudamérica, aquí mismo en México... Muchos lados de casitas de lámina y con lo mínimo que tengan ahí para sobrevivir. Ahí podría vivir el Casas de Cartón, tal vez. Dice Manny, si conocen el canal de Corridor Crew en YouTube, hablaron este fin de semana un poco de los efectos especiales. Corridor, sí, ¿no? Sí, Corridor Crew de... Ya no he seguido sus últimos videos, pero sí. No, pero es que Corridor es de cuando... De 2009, amigo, ¿te acuerdas? Sí. 2008, 2009, cuando los primeros videos junto con este, ¿cómo se llamaba? ¿Wonk? Sí, su hermano es, se llama... Su hermano es Jimmy Wonk. Jimmy Wonk, y este era... Freddy. Freddy Wonk, que cuando Freddy Wong era la estrella de los efectos especiales de YouTube allá por el 2008, 2009. Uy, amigo. Sí, no, nos aventaste, pero siglos atrás, la... mani, bien por la el época dato. Dorada de YouTube. Supongo que siguen haciendo videos y se dedican a pues, seguir hablando sobre efectos especiales y todo esto. La verdad es que no lo he visto y gracias por recomendarlo por ahí. Le echamos un ojo. Oye, que también querían moverlos. No me acuerdo cómo se llama la compañía con la que trabaja Wikus. Pero querían moverlos de... Suena como MCU, pero no es MCU. MNU, ¿no? MNU. Ok. Bueno, el chiste es que querían moverlos a un lugar más pequeño. Sí, más feo. O sea, no era para beneficio de ellos, era para... Para que la gente en Johannesburgo ya no estuvieran reclamando que ahí estaban las gambas. Pues creo que en algún momento lo dicen como de... de hecho lo dice Wikus, lo dice, esto es peor, o sea, es como el, creo que menciona como... campo de concentración. Campo de concentración, exactamente. O sea, como, porque ya se pone franco, ya cuando está con... Uf, soy muy fan de Christopher Johnson. Christopher Johnson es un personajazo, hermano. Uf, señor langostino Christopher Johnson, máximo respeto. ¿Qué me dices del... sí, exacto. Estaba muy preocupado por Christopher Johnson, de verdad. O sea, no quería que pasara nada. Sí, que aparte no lo madrean, lo putean en unas escenas. Sí, en las últimas. Que así le abren aquí como el párpado. Sí. Oye, hablando de escenas. Tiene un hijito. Sí, el hijito. Oye, me rompe cuando, bueno, más adelante cuando encuentran qué es lo que hacían con los langostinos. Que él vea como, no sé si es... Sí. Edith me decía que era su novia, pero se me hace mucha coincidencia, pero lo que hacen con su pueblo... Sí, es lo que hacen con su gente. Más bien se queda en shock. Justamente. Sí, claro, imagínate congelado. Imagínate. Esa es mi escena favorita, esa cuando van a recuperar el cilindro. Gran secuencia de acción. Sí, o sea, desde que se meten y cuando entran y se da cuenta de que están haciendo cosas con ellos y el otro le dice, yo no sabía que estaban haciendo hasta que entraste. No, así sabía. Ah, no, hasta que me llevaron, hasta que lo llevaron a él. Uh-huh. Oye, aparte está súper cruel también cuando, ya ves que están probando, cuando por fin se infecta y que tiene unas escenas como tipo la mosca que se arranca las uñas y se ve al espejo. Sí. Y... No, toda su transformación es muy la mosca. Sí. ¿Sí? Se empieza a quitar las uñas. Muy empieza a salir, que se empieza a arrancar algo, ¿no? En la espalda, sí. Sí, yo creo que sí es como una especie de tributo. Es referencia a tributo. Sí, claro, oye, es que Cronenberg, maestro Cronenberg, en paz descanse. Uh-huh. Sí, esta transformación me encanta, ¿no? O sea, es tú como espectador ves todo, digamos que es antes y después, y la transición está, perdón, la transformación está como en medio, o sea, ves qué pasa antes, qué pasa un poquito después, y qué es como, ¿cuánto dura esta peli? ¿Dos horas? Dos horas casi. ¿Qué vamos a estar? ¿Sienten, la película? No. No, increíble, sí. Nos acaba de dar follow Alex Fate, amigos. Bienvenido. ¿Qué onda, Fate? ¿Cómo andas? Gracias. Regresamos ahí con el Pooners. Aquí una. ¿Hay sonido? ¿Hay sonidito? Sí, hay sonido. Sí, sale la notificación. Por ahí. Sí, vi que sale el zombie, pero no sé si se oye algo. Pero bueno, Dani también nos acaba de dar follow, amigos. Gracias, Mani. Vale. Estoy gustando el contenido. Dale follow, bacha. Gracias. Aquí estamos cada miércoles en un horario estándar de las 10. Déjenme le avento el reel del Pooner Podcast a Fate. El Pooner Podcast, de hecho, es algo muy, muy, muy viejo. De hecho, si te fijas, ahí dice cuántos episodios llevamos. Este es el episodio 260. En realidad deberíamos llevar más episodios porque esto nació en diciembre del 2012. ¿Que ya enero, cumplió cuántos? 9 años. ¿Ocho? ¿Nueve? O sea, tenemos 9 años más o menos aquí. Hubo tiempos en el que yo no podía estar, entonces lo paramos. Hubo un tiempo en el que no podía estar y lo paramos. un tiempo en el que Asaf no pudo estar y lo paramos, pero pues aquí seguimos, es cada semana. Sí. Iniciamos en una plataforma de audio que se llama Mixlr, pero luego empezaron a cobrar suscripción y dijimos, híjole, pues la neta, pues, está canijo, ¿no? Somos y pobres. Nos pasó. Empezó pobres. Gratis y después te limitaban a 3 horas por emisión. Y luego te limitaban a una hora. Y después dijeron, ah, pues cómo cree, cómo, así como Sector 9 nos fueron desplazando hasta que abandonamos la plataforma. Y de Mixer nos pasamos a Facebook, pero en Facebook tuvimos un chorro de problemas siempre. Se nos caía el stream un chorro. Y ya para ese tiempo yo ya hacía streams y a Saf también. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a Twitch? A nosotros nunca nos ha fallado y ya aquí andamos en Twitch. Que debo decir que en Twitch tenemos mejores números que ¿sí? incluso en el mismo Mixer o plataformas anteriores. Ah, sí, y cabe mencionar que antes éramos puro audio y el año pasado dimos el salto al video. Al video. Sí, ya que estaban de moda las ahí se me fue, los Zooms y esas cosas. Sí, dijimos, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Y aquí andamos. La temática normalmente es que hablamos de una película, como una hora más o menos. Menos si menos, la película. Si no le gusta, hablamos como 10 minutos. Sí, te dicen, no, sí. La película, mira, pues estaba ahí, media X, da 5 de calificación. Entonces, tenemos ya una lista interminable que de son todas pocas. Las películas. No, oye, pero fíjate, no hablamos poco de Crepúsculo, hablamos un buen rato. No, pero es que Crepúsculo es un hito, es un antes y un después. Y había, o sea, para hablar y tirar y decir. Crepúsculo marcó vidas, Tito. Sí, que fue por ahí de... Fue el año pasado, Crepúsculo. Fue como por junio, por ahí, no me acuerdo el episodio. Y el otro día hicimos la cuenta y deberíamos tener como 400 episodios, ¿no? Como 400, más o menos. Contando que... paramos unas 3-4 semanas por cumpleaños y Navidad y esas cosas. Es lo que le decía a Saf, que las dos vacaciones que nos da el Pwner, sí son como 50 episodios al año, aprox, si no fallamos. Ponle tú 45, para no errar. 45 por 9, por 5, 45. No sé, no soy ingeniero. Ah, no, sí, soy ingeniero. deberíamos tener 450 episodios sin fallar, pero si le quitas 2 semanas por año, sí, como unos 400 más o menos. Algo así. Pero bueno, un saludo a Belic, que está por ahí. También Belic, saluda en chat. Y después de que hablamos de la película, hablamos de noticias, de temas de nuestro interés. Normalmente es también de series, películas, hablamos de lo que estamos jugando, videojuegos. Cuando hay cosas como L3 o los Game Awards o cosas así, pues también las comentamos. Y casi siempre empieza directs, como a las 10 de la noche, pero hoy Charmin se dio el lujo. Beliquín, se dio el lujo, es que estaba jugando Fallen Order y ya iba a tirar la toalla, pero algo en mí me dijo que no, y gracias a eso vencí al jefe que estaba ahí, ¿no? Entonces, me duele todavía, bueno, duele el dedo, me duele el pulgar. Mira, amigo, lo bueno es que lo venciste. Sí, que no fue en vano. Es importante. Porque si no hubiéramos empezado a las 11. Sí, pero bueno, esa es la historia más o menos del Pwner en pocas palabras, y pues aquí andamos. Hemos quedado mal con las versiones en audio porque también estamos en Spotify y todas las plataformas de podcast. Por ahí tuvimos algunos errores con el hosting y se dejaron de oír y luego ya se oían. Entonces, que están en Spotify hasta el como el 240, algo así. Ah, caray, no tenemos mucho trabajo. Sí, pero vas a ver, lo vamos a actualizar. Siempre es bueno tener de repente los Pwners. Yo quería escuchar otro episodio de otro podcast y ya no estaba. Es bien feo eso. Pero sí. Pero ahí están los Pwners. Al menos los que sí se grabaron, ahí están. Ahí, cuando nos pasamos aquí a Twitch, en Facebook, no, cuando nos pasamos a Twitch, hubo dos que no teníamos activado el guardar, entonces se perdieron. Yo te quería preguntar. Que solo vivirán en nuestra memoria. Que son secretos, son episodios secretos. Oye, yo quería preguntarte, Charmin, ¿ya ves que tienes un admiración Discord? ¿Puedes poner una admiración Spotify o algo para que te dé el enlace de Spotify o algo? Sí, se podría. Sí. O sea, ¿se programa eso? Es mi pregunta, no que lo hagas. No, sí, sí se puede. De hecho, ni siquiera sé si sirve el del Discord. Creo que no sirve y no sé por qué. Aquí no lo tenemos, amigo, solo en nuestros canales. Según yo sí lo teníamos. Ajá, pero bueno, el Discord es el disco que está en mi canal y que está en el canal de Asaf. Pero así es. Ahí los invitamos también. Hay una pequeña comunidad que tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos. Ale ya está ahí en el Discord, está ahí. Uh-huh. Ah, sí, es cierto. Ese es verdad. Pero todos los que están ahí, pues, es más, deja un poco el enlace en el. Sí. En el chat. Y ahí bueno, les avisamos cuando salga el stream. Pero volvamos a las hamacas, amigos. Ya para darle sí, carpetazo a la gran película de hoy. Ok. Uy, están reclamando, Charmin, que por qué no sale el stream de Alex cuando hace. ¿Mm? ¿Mm? Charmin, lo voy a agregar. Lo voy a agregar. Discord, Alex, para que. Ahí te ves, mi amor, di hola. Por cierto, no sale mi stream cuando hago. No, sí, lo voy a agregar. ¿Dónde lo tengo eso? Por acá. Yo te puse desde el primer día. Permíteme. Es que... ¿Qué bot es el del stream? Ah, ya me acordé, StreamCore. Pero bueno, mira, siguiendo con la peli. Sí, como dices, 2 horas no se sienten. No, la verdad es que te tiene ahí. Sí. Está, ¿Qué pasa? También, ¿sabes qué otro personaje? Si es que hay un villano, el güey este que se comía, como sus antepasados, que se comían los animales para absorber como sus fuerzas o sus propiedades. La milicia ahí de ajá, que son nigerianos, ¿no? Así es, que buscan comerse el brazo de Wikus para, según esto, poder controlar las armas, ¿no? Y está bien cabrón también cómo se hacen pendejos a los langostinos que les dan comida para gato. Uy, latas de comida para gatos. Que sí, les dicen 10, o sea, mil que... latas y le dicen, te doy 100. Bueno. Ajá, le dice como, de hecho el robot de eso vale, ¿no? Vale 1,000,000 de latas o no sé cuánto dice. 10,000. Ajá, y le dice 100, ok. Ok, y matan al amigo. Sí, que... Sí, está súper cool. Sí, que... son como las tres facciones, ¿no? O sea, los migrantes que son los langostinos, la gente de Johannesburgo, o más bien dicho, la empresa, la MNU, MNU, uh-huh, y MNU, la milicia, ¿no? Nigeriana. Está súper bien hecha la película, o sea, me encanta. Súper, súper. 2 horas te pone todo, o sea, hace todo. Y luego dices, ¿por qué hay películas y sagas de 3 películas que ya sabemos cuáles, que tienen 8 horas de duración? ¿Horas para contar una historia? Ajá. ¿Y no lo hacen bien? Pues hay de todo en esta vida. ¿En 2 horas hace todo? Pero yo quiero decir que tiene esta película todo lo necesario. Tiene un gran guión. Gran guión. Tiene grandes efectos. Tiene grandes actuaciones. Ya, o sea, podría bastar un gran guión para una película, pero no, esta peli lo adereza con estas otras 2 capas. Ay, lo hace increíble, increíble. ¿Qué más quiero decirles? No fuera de esta Nile, peli, ¿verdad? Porque si no... No, pues no hay comparación, amigo. Dice, se podría decir que con esta Chappie y Elysium son una saga, pues son del mismo director. Sí, la verdad me quedé, siempre lo digo, me quedé con ganas de ver la película de Alien que estaba planeada hacerse con Neil Blomkamp. Pero pues, sí podríamos. Saga como. Una especie de saga, ¿no? Una saga de Blomkamp. Saga como la saga del Cornetto, que no tiene nada que ver las pelis, pero son del mismo director. ¿Sí son del mismo? Ah, sí, no, ¿verdad? Son sí, de. No, sí, son sí, las sí, tres sí, de sí. Edgar Wright. Edgar Wright. ¿Cuál vimos el año pasado? La de The World's End. Sí, fue la que vimos. Cuando están ya, en el baño. Ya, que... ¿Ya cubrimos toda la saga o falta Hot Fuzz? Falta Hot Fuzz. Okay. Uh-huh. No sé si está en la lista, creo sí que está sí. Está en la lista. Sí, no sé cuándo nos toque. Sí, cuando nos acercamos a The World's End, dijimos, nos falta esa ahí. Y The Shaun of the Dead fue de las primeritas. Hot Fuzz la vi en el cine. Y no confundir con Hot Fuzz, el disco de Los Killers. Que ya, también es buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Sí, excelente. Nombre, discazo. De principio a fin, ¿cómo? Solo se podría comparar a Libre Theory de Linkin Park, de inicio a fin. Por allá lo tengo, el Hot Fuzz. Yo también tenía el Hot Fuzz. Uf. Tuve el Hot Fuzz, el Samstown y el... Ay, Sawdust. Ajá, Sawdust. No, Hot Fuzz es una joya. Sí, de entrada, sí, sí, que la primerita canción sea Believe Me, Natalie. Uf, ya, o sea, ya desde ahí sabes que ese disco va, mira, para arriba. Discazo. Hot Fuzz falta un buen rato, Charmín. Y sin decir el spoiler del número. Bueno, no es spoiler, el 323. Este año no la vamos a ver. Yo creo que para 2022. Qué triste. Sí, falta muchísimo. Ah, es lo que le decía a Faith, que ya está agregada en las notificaciones de streams. Tenemos una lista ya hasta episodio 346, o sea, ya de... Uh-huh. Hay una lista las... en... Se las voy a poner ahí en el chat. Es de... ¿Cómo se llama esta plataforma? Ahí no puse el link, ¿verdad? Del Discord. Ah, no, sí lo puse. Letterboxd. Sí, Letterboxd es una plataforma de para rankear películas y hacer... Es como una red social de películas, ¿no? Sí, sí, la usa, uh-huh, gente como Asa. yo también, no, sí, mamador. Yo también tengo cuenta ahí en el... A ver, pero tú tienes yo la uso mamadoras, amigo. Sí, uf, yo tengo, sí, una receta. Uf, esa es... No, es que... Esta película me recordó comeback. Como la fábula de la rana. Y... No, no, no, del cerdo. Y la... Así es esta película. Sí, Charmín. A ver, dime. Arroba para... este mamador... Etiqueten a Don Charmín aquí. A ver, dime algo. Sí hay, pero oye, ver, dime algo. Yo no algo soy culpable haya... si alguna reseña tuya sale en ese mamador, ¿eh? Te lleva no, al no es cierto, final. Pero... Y cuando llegas al final, te mata de aburrición. ¿Por qué? Es la naturaleza de la película. Y ya. 3 de 5 estrellas. Sí, ¿no ahí está la lista, pero la lista... No me acuerdo ya. Ni de este, ni mi contraseña. No, amigo. Pero bueno, ahí está. Yo lo uso porque me gusta llevar como control de las pelis que voy viendo. De hecho, este año empecé una lista de las películas que voy viendo este año 2021. Ya llevo 12 películas. ¡Oh, Perry! Distrito 9 fue la número 12. Mira, son 50 del Pwner, así de cajón en un año. Más o menos. Pero igual sí, cuentas, aunque ya la sí, hayas visto. Aunque ya la haya visto. O sea, ya había visto Distrito, ah, okay, pero la volví a agregar porque la vi este año. Ok, va. Bueno, por ejemplo, uy, si la no, vuelvo a ver, uy, no la no, yo voy a agregar cada semana como si tuviera 30, entonces. Oye, y el 25 de diciembre agregábamos Titanic. Agregamos Titanic, exactamente. Uf, Titanic, bueno, el... Volviendo a las hamacas, ¿le quieren dar ya una calificación? Claro que sí, claro que no, sí. 90. ¿Qué? Okay. Es que no le encuentro errores. No, pues errores no tiene. Bueno, ¿por qué 90? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Ah, porque... Pero si te entregué todo a tiempo, ¿por qué me bajó un punto? Porque no es así como de ¡wow! Solo es como de ¡ah, chingón! Yo sí lo voy a poner. Okay, el 10. Sí, 10 cerrador. 10. Creo que en el género es súper refrescante. Lo hace perfectamente bien. Creo que es la mejor película de Neil Blomkamp. Su ópera prima. Yo sí le doy un 10. Ok. Excelente. Toti. Muy bien, ya para cerrar, yo también quiero darle el 10. Pensé es... que iba. Hoy íbamos a hacer el 10 del Pwner. Sí, iba a ser Colofox, Charmín. Me iba a parar a hacer Colofox. Me iba a parar para que vieran mi short que traje. Que estoy en calzón. A ver, ya entré. Ya entré a Letterboxd a ver mis reseñas del 2004, no seas mamón. No, mis reseñas del 2015. Del 2014, 2015. O sea, hace... 6, 7 años, o sea, hace 7 años escribí esto. Yo puedo buscar reseñas tuyas de hace 7 años también. Pero haz la voz así de... De... Colombia. Compártanos, ándale. A ver, pero es que ¿cuál será? Que ya te seguí en Letterboxd y me ignoraste, nomás me dejaste ahí de... Pues es que no había podido entrar, no, es que tuve que resetear mi contraseña ahorita. Ah. A ver. Aquí va, aquí va. Aquí va, ok. ¿De qué película? A ver. Esta reseña la hice el 29 de febrero, no, enero, 29 de enero del 2014, de Mood, o sea, Indigo, una película del 2013. Dice así, déjame acomodo el micro. Pero pose de Paco Stanley cuando está cuando la... con sus poemas. Si le quitamos todo el surrealismo, los efectos y las cosas bizarras, obtenemos una historia triste que nos hará secarnos por dentro de tanto llorar. Una historia de amor que se sumerge en la tragedia. No, no tiene likes, mamón, por eso. Wey. Y luego dices que el mamador es mono, cabrón. Pero yo ya no escribo esas cosas. Yo nada más dices, está chida. Nada más digo, ah, está chida, me gustó. Me gustó, ya, pues como el episodio 8. Me abstengo de uf, de ahí está ese audio. Hay que meterlo al poner. Pues, me gustó. Está chida. Yo no dije eso. Hay que meterlo. No era yo. Ahí tengo el audio, te lo voy a pasar. Recompensa cuando ya estamos afiliados, lo metemos de recompensa. Uf, está chida. Pero claro. Está chida. Muy bien. En fin. Sí, 10, lo merece. Increíble. Quiero revisitarla, no tan seguido, no cada año, pero sí por lo menos cada 2-3 añitos. Como que vale la pena, pero en fin, incluso me gustaría comprarla. Son de esas pelis que me gusta tener. Sí, está muy, muy chida, muy chida. Súper chida. No puedo ya creer te que seguí, Tito, ya te seguí. Ya me llegó el correo. Pero bueno, pues hasta aquí la peli, que nos aventamos un poquito más de la hora. Híjole, pues van poquitos días de este 2021 y ya han pasado varias cosas. ¿Varias? Estaba lo de... Es que ahorita no tenemos un orden en las notas, pero pasó lo de WhatsApp, ¿no? Ah, sí, el la cadena de la... sí, el éxodo cadena de la tía de, ay, no, es que, ¿ya qué hago, mijito? O sea, ¿lo borró? Que fue, no me acuerdo si, fue la semana pasada, creo. Que WhatsApp actualizó. Ya tenemos chat de ponerte en Telegram. Sí. Sí, claro, como buena tía, nos pasamos rápido. Es que hay todo un tema ahí. A mí me gustaría poder agarrar la aplicación de WhatsApp y borrarla y ya, porque a mí tampoco me gusta. Por ahí Danister nos comentaba también que no es fan de la aplicación. Pero, pues, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en, pues, tus papás que nada más usan WhatsApp y no conocen otra cosa, o grupos del trabajo, o hay cosas que pues no se han movido a otro lado. Digo, o sea, yo por mí usaría Discord o cualquier otro servicio de mensajería. Me gustaba el de Instagram cuando estaba separado, o sea, cuando podías usar los mensajes de Instagram sin entrar a Instagram. Pero lo platicabas, ¿no, Saf? Que pues no se va a poder sacar a toda la gente de WhatsApp. Hay gente que ya está pues muy, muy metida. Y de hecho, pues nosotros tenemos un grupo también, ¿no? O sea, el del Pwner Golf. O sea, aparte el del staff del Pwner y aparte otro. Pero... Ah, sí, se llega cada que hacen donación. Tienen una... Claro. Tienen una llave de acceso. Una llave de acceso por una semana al chat secreto del Pwner Golf. Cuando llegan a cierto tier. Ajá. Tipo, y no les gusta tanto porque hablamos de fútbol también. ¡Fútbol! No, pero ese es el... Tú dices el de nosotros, ¿no? O sea, el de nosotros tres. Yo digo el del otro, el de... Para las transmisiones. Ajá, el de... Voy, sí, estoy cableando. Ahorita, yo con 10. Ahí voy. Hoy no se va a poder. Estoy en el baño, espérenme. Estoy dándole de comer a la niña, ya voy. Estoy viendo Netflix. Pero bueno, el punto es... Borra su WhatsApp, porque teme que borren información, pero tiene todavía su cuenta de Facebook. ¿Cómo no? Y sí te leí, Manny, dice, se podría decir que... Ay, caray. El canibalismo. El día de hoy dijo, ahorita platicamos sobre el canibalismo, les platico más o menos qué fue lo que pasó. Sí, porfa, vi el hilo y lo vi eterno y dije, luego lo veo. Pero, a ver, es que como que de repente la gente tenemos como un concepto erróneo de cómo es que Facebook se roba o no se roba. Yo pensé que ibas a decir que tenemos un concepto erróneo del canibalismo. Y dije, ah, caray. El canibalismo es bueno, amigos, siempre cuando se lleve a cabo de manera consensuada. Okay. No, okay. De cómo es que Facebook usa nuestra información. No es nada más, o sea, sí, la publicidad es como súper importante, ¿no? La publicidad. Pero la forma que es como un poquito la parte oscura de cómo se utiliza esta información es que se crean perfiles de tu persona y pueden llegar a usarlos. Y basados en tus preferencias, ¿no? Como esta peli, ya ni platicamos de ella, de la de Netflix, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El dilema de las redes sociales. El dilema, ajá, exactamente. El dilema de redes sociales. Que habla de cómo se puede utilizar tu información, no nada más para mostrarte anuncios, sino de. Se crea una base de datos de tu persona, un perfil, y puede después usarse para. O sea, se la venden a los gobiernos o a los partidos políticos o a empresas que quieren hacer ciertas cosas raras. Eso es algo como un poquito complicado, pero no es nada más de que, ay, sí, ya van a saber que quiero unas almohadas nuevas, ¿no? Y te va a empezar a salir publicidad, sino que se están creando perfiles. Que es algo que también ocurre en la tercera temporada de Westworld, que hay un problema, o sea, el problema principal es que están haciendo como predicciones de qué va a pasar con las personas y como que adivinan, entre comillas, su futuro. Y por ejemplo, las empresas, si tú aplicas una empresa para trabajar, ellos leen tu perfil y dicen, no, esta es una persona problemática, tiene depresión y no va a vivir más de 2 años, no te voy a contratar, ¿no? Entonces, eso ya es como un poco invasivo porque te está metiendo, te está encasillando en un perfil y no te da la oportunidad de que tú puedas mejorar o cambiar, ¿no? Entonces, yo sí siento que es como abrirle la puerta a que Facebook pueda leer nuestras conversaciones y decir, ah, mira, mencionó ahí la palabra bebés, vamos a poner a Trump. Mencionó a Trump. Eso ya pasa. Que ese es otro tema, ¿no? El ya de, pasa. Eso ya pasa. ¿Qué sí, pedo con la censura? Que lee tus correos. Ah, oye, pero Facebook se ha puesto muy duro con lo que escribes en Facebook. O sea, sí, va desde el baneo temporal hasta el permanente, bueno, permanente entre comillas. Más bien a deshabilitar tu cuenta, ¿no? Porque pues, tus cosas, tu contenido sigue ahí, solo que no puedes verlo. Sí, bueno, regresando a lo que decía Zap, ya ocurre que dices algo en un chat y te sale el anuncio. O sea, yo estoy más que segurísimo que ya ven todo lo que... Ah, lo de... Tú dices a lo de la publicidad. Ajá. Sí, a mí me pasa. Yo siento que lo único que hicieron es que fue de, bueno, pues ya X, vamos a ponerlo por escrito que hacemos esto. Pero ¿sabes cómo le doy en la madre al algoritmo de YouTube? Pongo puros videos de Baby Shark, perro, toma eso. Y no es cierto, pero ahora sabe que tengo un hijo. Y me pone comerciales de, play, ¿cómo se llama? Play School. Y de lo que dice Tito de que se puso más recio Facebook, sí, yo de hecho compartí un meme donde meme comunista y me llegó una notificación de oye, puede que la información, porque no dice publicación, dice que compartiste, camarada, puede que sea errónea y ya dice esto fue verificado por tal y tal persona o tal y tal ente verificador. Y es erróneo por esto y esto. Y ya lo chequé y dije, ah, sí, es erróneo. Pero dije, pero pues X es un meme, ¿no? Pues, al rato ¿De qué era el meme? Al rato te va a llegar un mensaje de: oye, esto no es Rusia, hijo de tu puta madre. Sí. Me encanta el. Hay un meme que es un hilo. Bueno, no es un hilo, perdón. Es un texto muy largo. Donde dice: Facebook compra WhatsApp, ¿no? Y bla, bla, bla. Luego, como. Perdón, es Disney el que habla. Y se hace al final Disney de: compra la luna y un chingo de mamadas bien acá. Y compra México, pero México no se quiere anexar. Está súper fumado, pero es muy cagado. Oye, a mí lo que me llama la atención es el éxodo de gente que se está mudando a Telegram, porque cada rato me llegan notificaciones de tal. Sí. Cosme Fulanito se unió a Telegram. Y es como, pues ojalá sí lo usen. Y que dejen. Sí, ¿sabes también cuál mensaje, servicio estaba bonito? Line también tenía su encanto. Me gustaba el Line. Ajá. A mí no me gustaba tanto porque sí sentía un poquito invasivo el compra. Pero sabes, también hay un tema que Charmín lo platicaba fuera del aire. Era el tema de el aire, como si estuviéramos en radio. El tema de que la neutralidad de la red, ¿no? O sea, sí, me encantaría salirme de WhatsApp, pero por ejemplo no hay o sea, al menos mi plan de datos, pues, WhatsApp es gratis o ilimitado, mejor dicho. Y pues a lo mejor por eso me detengo también de usar otros servicios. Pero eso también es un tema, ¿no? O sea que... Ah, sí. Sí, eso es totalmente neutralidad de la red. ¿Cómo es que funcionan ese tipo de planes? Es muy sencillo. Tu compañía telefónica sabe exactamente en qué momento estás usando WhatsApp, Facebook o las redes sociales que te incluyen y cuándo no. La cosa es qué tanto saben de ese uso que haces. De hecho, hay un tema también ahí. Por ejemplo, algo que había leído es que, por ejemplo, puedes bajar una aplicación que te diga cuando, que te mande una notificación. Tú pones dos números, pones tu número, Charmin, y el número de Asaf, y me llega una notificación cada que ustedes interactúan. Ah, ya. Pues, nos está checando, amigo. No, o sea, bien tóxico, cada que toma el en línea, o sea, porque ese es un estado que tú puedes deshabilitar tu última conexión, todo, pero lo que no puedes quitar es el en línea. Uh-huh. Entonces, ajá, esa aplicación lo toma, y si los dos están en línea, hay cierta probabilidad de que los dos están platicando. Dices, estos perros están platicando sin mí. Sí. Ajá, exacto. Entonces, toxicote, Tito, toxicote. Por eso uno le dice: oye, Tito, no sé. Ahí pregúntale a Charmín. No, el punto es, está cabrón, ¿no? O sea, como digo, sí hay un tema de privacidad, sí hay un tema de con WhatsApp, pero también hay cosas que pues, ¿cómo te proteges de eso, no? Uh-huh. Y bueno, también está el debate de hasta dónde la censura, ¿no? Por ejemplo, vimos que banearon las cuentas de Trump y Pati Navidad. Y sí. Es que a mí. Ya se abrió otra cuenta Pati Navidad, ¿eh? Que pues Pati Navidad salía con su propaganda antivacunas. Antivacunas. Oye, esa Pati Navidad. Es que a ver. O sea, entiendo la libertad de expresión, ¿no? Todos tenemos la libertad de expresarnos. Pero cuando lo que tú estás expresando son mentiras, cuando hay algo detrás, o sea, está comprobado que no es así. Y sí, como desinformación. Sí, libros. Exactamente, es desinformación. Uh-huh. Estás, sí, con tu libertad de expresión, estás dañando a los demás, ¿no? Que eso es un tema también que tratan en la película de El dilema de las redes sociales, que es una red, sí, su algoritmo se entrena cada vez más y más para aventarte publicidad o cosas según tus preferencias, pero lo que no pueden hacer, o lo que no puede hacer la red, es curar la información que hay afuera. O sea, digamos que, por decirlo de alguna forma, el algoritmo no sabe qué es verdadero y qué es falso y qué debe de omitir y qué no. Y dice: Trump y Pati Navidad son la misma persona. Como tú y Átomo, claro que sí. Son dos caras de la misma moneda. Oigan, es verdad. ¿Se ha dado cuenta de que Átomo no nos ha venido a ver desde que estamos en Twitch? Es porque está Belic. ¿Creen que Átomo tenga algo contra Twitch? A mí nunca me ha visto en mis directos. ¿A ti, Charlie? Llegó a ir a los primeros, le dio follow y luego ya no. Pero sabes tampoco dónde no lo he visto y que Abelix sí. Se ha ido a tus a tus streams, o sea, solo que en Twitch no es cianuro. ¿Cómo es? Ah. Es Space Chemo. Ah. ¿En serio? ¿Es en serio? Ajá. Sí, sí, sí. Ya, sí es cierto. Perdóname. Ah. Perdóname, Atomo Love Forever. Ah, es que solo que en forma de Bellic. No, es hubiera sido un buen su user es Space Chemo en Twitch. Qué loco. Sí, yo también, okay, cuando la primera vez que llegó fue, sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Space y luego Chemo. Puse como, puse el cursor encima del user y salió la foto y ya dije, Atomo. ¿Qué pasó, Atomo? ¿Qué pasó, muchacho? Como que queriéndome confundir. Ah, es que está como Atomo, cianuro, ya no sé quién. Y Bellic, o sea, no sé quién es quién. ¿Quién es quién? Ok, bueno, el punto es... pues sí, lo de Trump. Yo antes de la cuenta de Trump no había visto que se le deshabilitara la cuenta a alguien tan famoso. No sé ustedes. O sea... No. De hecho... También lo que sí he visto y se me hace raro de Twitter es que por infringir ciertas políticas sí te deshabilitan la cuenta. Eso sí lo he visto. Bueno, también hay que tomar en cuenta que tenían el ojo totalmente puesto en Trump, ¿no? O sea, sí, claro. Tienen al menos a 3 personas viendo a ver qué pone. Exactamente. Sí, entonces, claro. Yo puedo decir, oye, amigos, vamos a levantarnos en armas y golpearte en el metro y no me van a. Y no confundir con la otra cuenta de Trump. La cuenta parodia que... ¿Cómo se llama el original? ¿Donald Trump? The Real Donald Trump o Real Donald Trump. Trump. Ah, ok. Porque hay una que es parodia y pues pone tweets como de, sí, pinches mexicanos o no sé qué. En inglés, obviamente. Pero sí, no confundir las cuentas. Uh-huh. Sí, o sea, ¿cuándo fue lo del Capitolio? Fue a principios de año, 2-3 días, ¿no? Que de hecho ahorita el Capitolio ya está resguardado con militares y militares, todo. ¿No? Uh-huh. La Marina. Que ya, pero en los comentarios que decía, parece cuando, mapa de Warzone. Cuando se necesitó, ahí realmente no hubo la movilización que ha habido en otro tipo de sí, eventos. Ese fue el pedo. Y obviamente, ¿quién dirige las fuerzas policíacas en este momento? Pues fue Donald Trump, ¿no? Oye, qué cabrón la foto del güey que se está llevando el... ¿Cómo se llama? ¿El podio? Exacto, o sea, ese tipo de acciones en cualquier otro contexto no se puede, o sea, te bajan a tiros sin ningún problema. Pues fue lo que le pasó a la chica que murió, pues, o sea, se quiso meter a la cámara y el servicio secreto le disparó. Sí, o como, bueno, pero ¿qué hubo? ¿Cuántos? ¿Cuatro muertos? ¿O cuántos? 4, creo. Fue en el último pasillo antes de llegar a la cámara donde estaban los representantes y se querían meter para tomar la cámara, pero pues el servicio secreto ahí sí dijo, no, de aquí no van a pasar y le disparan a la chava y ya, pues no pasaron de ahí. Uh-huh. Y pero bueno, eso ya es son temas que me encienden mucho. Escribió Manny, pone 504ERT 6S y yo, ¿qué? ¿Qué clase de código es ese? 5, a ver, ¿cómo lo escribió? Y luego, 0, ¿por qué puso 0? 5 muertos, 4. Dice. Sí, pero por ejemplo, el 0 está muy lejos de la M, pero el 4 sí está cerca de la E. RT, y luego 6, sí, el 6 está cerca de la T. Es que a lo mejor Manny escribe todavía con, no, está viendo en el celular con... Yo pensé que era un chiste o algo, dije, ¿qué? Sí. Oiga, teclado numérico, sí. Perdón que regrese un poco a la película. Me acordé que yo tenía el mismo celular Nokia que tiene el protagonista. Ah, que le quita a un chavo, ¿no? Se lo quita. Ajá. ¿Cuál Nokia es? Ay, no me acuerdo. ¿Es uno que se abre? Toyota. Sí, se abre. No, sí, pero tiene una pantallota Touch. Sí. ¿No es un Motorracer? No. Nokia, perdón. Ah, no me acuerdo, fíjate. Ah, ya dice, estaba activado el teclado numérico en un teclado de la... Ah, es que hay unos teclados numéricos. Unos que tienen las teclas. Ajá, las teclas se convierten en los números. Sí. Vaya, vaya, muy bien. Vaya, vaya, Tacubaya. Si no conoce mejor ni vaya. No vaya. ¿Quieren que les platique de lo de Armie Hammer? ¿Quién es Armie Hammer? Pues el caníbal, amigo. Ah, a ver, sí. ¿Qué pasó, güey? Bueno, Armie Hammer. Ajá, lo conoce. Como no confundir con por con películas como La Red Social, Man from U.N.C.L.E., Hombres de Cipoll, que es de Guy Ritchie, gran película. También sale en una cursi que vi hace poquito, porque me acuerdo de su cara. También sale en la del Llanero Solitario. Mirror, Mirror. Ah, Mirror, Mirror. Es el príncipe en Mirror, Mirror. Ah, es bueno. Uno de los hermanos de Harvard, ¿no? Y en la de ay, ¿cómo se pues llama? Él es uno, ajá, y el otro le pusieron su cara al actor. En Ugly True no sale también, ¿no? La cruda verdad se llama. Pues a lo mejor y sí. Pero bueno, sí, el punto es que en las redes sociales se filtraron unas conversaciones y al parecer lo están acusando de caníbal. Porque dice cosas así bien locas de que quiero beber tu sangre y quiero sostener tu corazón en mi mano mientras palpito. Oye, pero... soy 100% caníbal, no, quiero comerte, bebé. ¿No estaba leyendo la letra del microbito de... de beber tu sangre y en tu carne descansar, o cómo dice? Pero bueno, sí. Ok. Dice Belic, me acabo de aventar el hilo de lo de Armie Hammer, fuck. Y está fuerte, o sea, porque está loco, qué pedo. Mira, déjenles les leo algunas cosas que puso. Voy a tratar de lo mejor que pueda para que no pierda tanto contexto. Dice oh Dios mío, eso me puso tan duro que me siento confundido porque se puede hacer eso. Muy duro. Pensando en sostener tu corazón en mi mano y controlarlo mientras palpita. Soy 100% caníbal, quiero comerte. Diablos, tengo miedo de admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo antes de comérmelo y mientras está caliente. Ok. Lo dice, está okay. Obsesionado con beber sangre. Este retorcido lado caníbal de él es muy, da mucho miedo. Está obsesionado con beberse mi sangre, es manipulativo, su comportamiento manipulativo recableó mi cerebro para hacerme ver el amor en ello. No estás solo. Ay, güey. Ok. Ay, y luego le manda a una muchacha, necesito tu ayuda lo más pronto posible, gatita. ¿Estás cerca? Te voy a llamar. Oh, entonces, man. Sí, ¿de qué puedo ayudarte, papi? Ok. Oh, Dios mío, cuando me llamas así me pongo tan caliente. Necesito. Ok. Verte. ¿Por qué la distancia? Y dice, soy tuya, papi, te voy a ayudar. Necesito que comprendas a ayudar y que le pongas... y que consigas la lista de cosas que te voy a mandar. Claro, ¿en dónde? Voy a ser tan travieso y contigo ahí. Las posibilidades, jo. Ah, bueno, sí, más de eso. Sí, la neta está muy... What, señor Hammer, what you're doing? Ok. ¿Y se metieron que WhatsApps? Okay. ¿Por qué no está en la... son mensajes de Instagram. ¿Y por qué no está en la cárcel? Pues porque nadie lo ha... O sea, no hay como una... Una demanda, demanda formal. O sea, sí, como es ilegal comer... Muchas capturas. Ok. ¿Y no ha dicho nada él? Pues yo creo que no. Ok, pues qué bueno que ni me caía bien. Qué miedo, ¿eh? O sea, sí, qué miedo. O sea, ¿en qué momento? Ya me puse serio. Ya. ¿En qué momento se te bota la canica a ese punto? Ponle tú que no sé caníbal, pero sí tienes unos fetiches muy raros, ¿no? Sí. O sea, de que así dame sangre porque soy un vampiro de Hollywood. No. ¿Qué tal que quería beso de... ¿Cómo le llaman ese beso? ¿De payaso? ¿Beso de payaso? No, Tito. Ay, no. Ay, no por el beso de payaso, sino por imaginarme a Armie Hammer bebiendo la sangre de alguien. Ay, guácala. ¿Por qué te para eso, amiga? Respétate. Ten dignidad, levántate. Oye, mejor le das un vasito de agua de Jamaica, ¿no? Bien concentrado. Y todo. Porque era rojo. Sí, pues sí, ¿no? Y le pones un chingo de monedas y ya. Oigan, que sepa hierro, güey. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Clavos, ¿qué acaba de pasar en este año? Bueno. No tenía nada. Era un estén pensando. Pues, bueno, acabo de... ¿Fue ayer o antier lo de DC del Carmen? Ah, sí. Que, bueno... Ayer, ¿no? Yo... Ayer creo que fue ayer. Yo en realidad... Uf. Ah, sí tenemos temas, no, amigos. Ya. Acaban de pasar dos cosas, pero a ver, platiquen. Sí, bueno, rápidamente. Yo en realidad, lo que es Atomics, lo consumí ya más hacia acá. Lo que fue primero las revistas y los Atomic Shows y todo eso. Ya, ajá. O sea, el Atomic Live, ajá. No, ajá. Pues no me tocó, la verdad. No lo consumí, sí, en su momento. Primero tenían Atomic Live y ya lo hicieron Atomic Show. Pero yo debo decir que yo conocí a Daisy como Jerry. O sea, como yo lo recuerdo, es como Jerry. Me duele mucho los tweets de señor Pixel. Se nota que sí eran muy amigos. Que sí eran super compas. Y contaban en los scores que jugaban Donkey Kong y lo acababan, ¿no? Y lo acababan de dos. Creo que Country Returns. Sí, está perro Country Returns. Pero bueno, ya su transición como Daisy, que fue más para acá, como para, no sé, tendría unos 4 o 5 años, no sé. Pues ya le perdí más la pista a Daisy. Antes era Jerry del Carmen y después se cambió a Daisy. Y luego que cambió, creo que cambió a Purple Stereos, que fue su último tweet. El último tweet, ajá. Ah, bueno, nada más, pues bueno, no hemos dicho la nota. Pero para quien no sepa, pues se suicidó el día de ayer, antier, no me acuerdo. Chale. Es triste, digo, obviamente nunca lo conocí ni nada, pero pues alguien que conozcas. Bueno, o sea, nunca conocí a esta persona, pero pues sí, pues es triste, ¿no? Nunca nadie merece irse así. Irse así y sentirse tan mal que tenga que terminar así, ¿no? Pero. Claro. Parece tristísimo. Lo que estaba viendo es que en su cuenta de Twitter creo que. ¿Hay screenshots? Dejó solo un video. Ajá, hay screenshots. Es ¿qué es? Es ella, ¿no? Un video cortito como de 8 segundos. Sí, como un... ¿Cómo se llama? No, de hecho, ¿boomerang? No es un boomerang. No, no es un boomerang porque no se repite. No se es un video. Es un video cortito y, o sea, yo te digo, o sea, desconocía incluso... A lo mejor llegué a escuchar el nombre Jerry del Carmen. Y, pues, obviamente vi y entré y ves que la noticia es que se quitó la vida. Y ves que su Twitter... Dejó solo un video y es como un video que está publicado un día antes de que sucediera. Pues te quedas pensando como de híjole, o sea. Sí, hay tweets ¿Cuánto tiempo llevó? O sea, ¿cuánto tiempo tuvo la idea en la cabeza? No sé, es muy extraño, no sé. Sí, hay tweets que sacaron antes de que los borrara y sí estaba deprimido. Bueno, mejor dicho, sí estaba deprimida. Perdón, es que me cuesta cambiarlo porque estoy pensando en Jerry. Sí, porque pues así lo conociste, ¿no? Así es. Y pues sí vivía deprimida. ¿Ves? Sí vivía deprimida. Por ahí, por ejemplo, también alguien que convivió con él, porque lo de Asher se me hizo así como más general, como de bla, bla, bla, bla, bla. Casi como de protocolo o más como de compañero de trabajo. Y vi los tweets de Irving Pérez y de señor Pixel, que pues sí hablan de un amigo. Pero por lo que veo que se alejó mucho de sus amigos. Y yo me enteré por el tuit de Ofelia Pastrana. Ofelia. Ya después Danister. No. Ajá, Danister. Ya ves que puso en el chat. Sí. Y también eso se me hace muy, digamos, triste. Que la mayoría de la gente cercana a él compartió fotos de ella. Cercana a ella. Compartió fotos cuando era Jerry, ¿no? O sea. Claro. Sí, o sea, como que... Como que sí hubo un distanciamiento de todas las amistades. Sí, de hecho, en el... Si ubicas los... que Artemio hace con Rollman sus episodios de... Como el que está justo ahorita. Sus streams. Ajá, sus streams. Y en ese episodio, antes de que pasara esto, mencionan a Daisy del Carmen, que pues se alejaron, que por... Creo que por no tener gustos en común. O sea, no como de no te hablo porque... No me interesa, sino porque, pues, no sé, como que estaban cada quien en su onda. Y pues después pasa esto, ¿no? Pues es triste, la verdad, te digo. Pues yo te digo, la conocía en estas etapas de Atomics. Y pues era buen pedo, tenía muy su coto, muy, como muy. Incluso tartamudeaba. Pero. Pues era una persona muy alivianada, me parece. Pero pues bueno, uno nunca sabe que alguien así, bueno, que alguien pudiera pensar ese tipo de cosas, ¿no? No sé qué más decir de esto. Ay. ¿Qué te iba a decir? Ay, se me fue. Ah, y también su último user, que era Purple Stereos. Purple Stereos, ajá. Sí. Y muy curioso, realmente usaba demasiado el color púrpura siempre, ¿no? Creo que siempre, ¿no? Siempre. Bueno, Irving dice que siempre tenía un detalle morado. Y era como muy amante de lo absurdo. O sea que, por ejemplo, cuando era Jerry tenía este peinado de copete de navaja, como le decía Asher. Me acuerdo mucho de que en Atomics decía, hola, ¿qué tal, banda? Yo soy Jerry y me gasté todo mi dinero en un iPad y me quedé sin ropa, por ejemplo. Me acuerdo de ese eso que dijo. Ya, como ese tipo de humor. Ajá. Pero, pues sí, una pena. Por ahí Asher puso una foto de Jerry y Akira y pues sale Jerry, Akira y Asher. Y pues ya no están ellos dos, ¿no? Nada más está. Sí, y tan. Pues yo digo que todavía está muy fresco lo de Akira también. Sí, pues Akira fue. No tiene ni 2 meses. Akira fue en noviembre, el 3, creo, ¿no? Pues me acuerdo que fue un día después de muertos. De Día de Muertos. No, fue el mero 2, ¿no? ¿Sí fue el mero 2? Creo que sí fue el mero 2. Bueno, creo que sí fue el mero 2, sí es cierto. Sí, apenas tiene 2 meses. 2 meses, sí. Que de repente me meto a escuchar Nerdcore. Y pues ya Nerdcore sin Akira sí es como... Es otra cosa. Digo... Al principio como que... Es el poner con más seguidores. Es el poner con más seguidores. Y más tecnología. Usan... Sí, no, pues traen con más producción, mejor dicho. Las gordas. Muy apenas pudimos poner este marco con esta llamada de Discord. Está bien, está bonito. Sí, está bonito. El punto es, o sea, lo que quiero decir con todo esto es que, pues, ves a alguien o te acuerdas de alguien y dices, ah, ese güey, y nunca te esperas que pueda morir, ¿no? O sea, es como, para mí fue como muy repentino. Pues es que, o sea, estamos conscientes de la muerte, pero la muerte está asociada a alguien que ya vivió, que ya tuvo, que ya hizo. Claro, y, sí, ya una vida viejo, vivida. ¿No? Claro. O alguien que tuvo una enfermedad y se de agravó, hecho, y una enfermedad crónica o algo, y dices, bueno, pues... De hecho, justo joven, cuando pero, lo pues, dijo... Se veía venir, ¿no? O sea, claro, la muerte es eso, es algo que ves venir. Claro, cuando Danister lo dijo, yo pensé que había sido COVID incluso. Pero sí. Ya después vi... O sea, nunca me pasó por la mente que el suicidio, ajá. Y pues bueno, una pena. Descansa en paz, Daisy del Carmen. @purpulsteros. Que muy fan. Creo que la persona más fan de Donkey Kong que existe. Y pues, chéquense el especial de Atomics de Donkey Kong. Y vean la reseña de Pokémon XY. También ahí aparece. Ya como, bueno, algo que tenía contenido. ¿Cómo se llama esta plataforma, Charmin? ¿Chaturbate? ¿Cuál? Caray, Chaturbate es es como el Omegle, pero porno. Sí, o sea, tenía esa plataforma. Pues de hecho, bueno, no es ningún secreto, pero pues, tenía contenido pues erótico, ya como Daisy. Pero lo triste es que tenía cero viewers en su stream. O sea, he visto screenshots de que sale él jugando. Bueno, perdón, que sale ella jugando y no tenía views. Y si era muy triste, ¿no? Pues está difícil. Sí, pero bueno, supongo que con el background que tenía de haber estado en un medio y haber sido, digamos, popular por emitir opiniones sobre videojuegos y todo eso, supongo que esperaría ese mismo apoyo, cuando ya Daisy. Según yo sí tenía contenido, o sea, antes de ese tipo de contenido tenía creo que un podcast de algo. Pero pues sabe. Ya no tuvo lo mismo. No, o sea, sí. La verdad es que no conozco la plataforma. O sea, la conozco porque he oído de ella, pero no la he probado, por ejemplo, cosas así. Entonces, la verdad es que no sabría decirte. O sea, o no conozco gente que esté en el medio para decir, no, pues es que tal persona tiene tantos seguidores y la ven tantas personas, como ahorita que... ¿Quién fue este? ¿De Gref? ¿Gref? Que puede reunir a 1,000,000 de personas en Twitch al mismo tiempo. Chip. Ah, sí, porque sí, vi esa nota. Presentaron su skin en Fortnite. O Ibai, que es el más visto ahorita del mundo en Twitch. Rubius y Auronplay. Hubiera aplicado la de abrir con su misma cuenta y ya por lo menos un view, ¿no? Como Charmín, tres views más. Cinco días ahí con todo celular, tablet. Que entra, si él hace stream, pero hace stream, pone su cuenta, la de la del Poners, la de los newbies. Y ya. Y la mía de los new. Ahí, oye. Pero bueno, miren, una pena. Una pena que alguien se tenga que ir así. Y pues. Pues en paz descanse. Sí, en paz descanse. Y pues bueno. En paz morales descanse. Pasando a otras noticias menos tristes. Por ahí, Asaf, decías que tenías temas. Sí, amigo. El primer paso de la semana. Nuevo juego de Indiana Jones por Bethesda. Bethesda, que ya lo compró Xbox, ¿no? Sí, nuevo juego de Indiana Jones. Fíjate que me estaba acordando, y Alex, que andas por ahí, carnal, me estaba acordando de hace como 20 años que jugábamos un juego de Indiana Jones, pero solo jugábamos el demo, porque venía en un disco. Y jugábamos el demo, y solo era un nivel. Pero logramos pasar ese nivel. Pero después como de muchos intentos. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era, pero es un juego de hace como 20 años. Estuve buscándolo, creo que es uno de 1999. Porque hay uno de 2004, pero sí se ve más nuevo. Ahorita que lo mencionas, había un juego de Indiana Jones, no sé si es el mismo que dices, pero en la caja traía cuál era el Grial. Y llegaba a cierto momento en el juego que tenías que tomar del Grial. Y si no tenías el juego original, no sabías cuál era el Grial. Ah, qué tonto. Era como la forma de pirate, sí, como protección de piratería de ese entonces. No, es que no sé cuál es en específico. Pero el que dices tú es para qué, para... Es de... ¿Cuál de Indiana Jones? O sea, ¿cuál película? No es de película. Ah, es un juego así... Sí. Tal cual, ajá. Ok. Pero a ver, ahorita te digo. Standalone. A mí no me emociona mucho. The Infernal Machine. Ajá, ¿qué ibas a decir, Charlie? Que a mí no me emociona mucho. A mí todo el tema de Indiana Jones, como que nunca... ¿Qué? Nunca tuve un acercamiento... Es que nunca tuve un acercamiento propio a Indiana Jones. Como decía Tijuana Jones, como decían Yo por eso le agradezco mucho al Canal 5 y a crecer con el Canal 5, porque me hizo enamorarme como de todas estas trilogías de Star Wars, Indiana Jones. Ah, ese que dices era para 60, para 64. Bueno, no sé si lo jugaste en 64. No, lo jugué en PC. Play. Ah, y o sea, yo sabía quién era Indiana Jones y todo, pero... Oye, Harrison Ford, papá, más respeto, máximo respeto. Lo he dicho aquí varias veces, o sea, yo vi películas de Indiana Jones, pues no vi tal cual. Mi favorita era el templo de la perdición. Esa escena donde le saca el corazón me dejó traumado de por vida. Ah, spoiler, no la he visto. Me gusta mucho la 1 y la 3. La que dices es la 2, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, sí, ya cuando crecí vi la 1 y me gustó muchísimo más, y también la 3. Oye, muy cagado cuando está dice peleando Manny, con un güey con espada, ¿ah? Y le dispara. Ah, sí. Claro, dice Manny, yo apoyo el desinterés de Indiana Jones. Ay, ¿cómo creen? A ver, les voy a decir algo muy, o sea, real. No es un Han Solo de... No es que tenga desinterés así como de nie, o sea, X, sino simplemente a mí no me causa hype. O sea, es como de, ok, está chido, pero... A ver. No, oye, yo bueno... Algo muy real y que vi en un meme. Indiana Jones es como el aventurero definitivo. Sí, sí. Claro. ¿Cuántas parodias de la piedra cayendo y rodando has visto? Tomb Raider se basa en Indiana Jones para hacer su juego. Ah. Sí. Ajá. Luego, Uncharted se basa en Indiana Jones. Lo dijiste mal. Raider es un intenso juego. Ajá. O sea, Nathan Drake es un Indiana Jones. Podría ser el hijo de Indiana Jones. Uh-huh. Y luego, los nuevos Tomb Raiders se basan en Uncharted para ser los nuevos Tomb Raiders, ¿no? Así es. Y el meme acaba en que Indiana Jones, el juego, se basa en los de Tomb Raider para ser el nuevo Indiana Jones. Así es, todo vuelve. Sí, y dice Alex, sin Indiana Jones no hay Tomb Raider ni Uncharted, ni un encarte. Un encarte. Oye, ¿cómo no? Sí, eso nadie lo discute, eso no está en duda. Bueno, pero pues, yo sí estoy emocionado. Nomás, ¿no? O sea, no estoy hiper emocionado, pero me gustan ese tipo de juegos y los disfruto mucho. Y ver uno con el mismísimo Indiana Jones me emociona. Sobre todo por esto de que me acuerdo mucho de esta etapa con mi hermano jugando en la computadora. Y me acuerdo de ese juego. Y me acuerdo que estaba chido. Y quiero... Siento que me retoma esos tiempos. Y por eso le tengo como cariño. Ah, dice Manny, ni Dora la exploradora existiría sin Indiana Jones. Sí, exacto. Dice Belic, The Circle of Life. Así es. Entonces, yo sí estoy emocionado, pero bueno, vamos a otra noticia que probablemente sí los emocione más. Va a haber un nuevo juego de Lucasfilm, a.k.a. Star Wars, trabajado por Ubisoft. Exacto, exacto. Okay, o sea, ya Ubisoft, estamos hablando, ya estamos hablando de temas de interés general, gracias. Oye, oye, Tito se burla y dice Bugisoft, pero la verdad es que desde que metieron la reforma y de que ya no sacan un Assassin's Creed cada año. Uf, esto se agradece estándar, mucho, ¿eh? El estándar de los juegos ha subido mucho. Mira, te estoy viendo a ti, FIFA 21, que pero ese es de ya salió. No, no, sí, o sea, pero me refiero a que son entregas anuales. Ah, sí. ¿Y sí? Y qué bueno, qué bueno. O sea, qué chido que haya subido la calidad y disminuido la cantidad. Eso sí, uh-huh, lo aplaudo. Y yo creo que hasta les va mejor en ventas. Puede ser. Sí, separas más las... Sí, yo creo que... Que bueno, por ejemplo, tenemos posible el caso de Activision con sus dos estudios. El Valhalla todavía está bugueado, pero está bien chido. Es que yo me acuerdo, ¿cuál fue el Assassin's Creed que estaba súper bugueado? ¿Fue el Syndicate? ¿O cuál fue que...? No, el Unity. Unity, que así en incluso se veían los ojos, así los globos oculares fuera del... Sí, el de París, era el de París. Ajá. Dice, tengo 70 horas de gozadera. ¡Ajalas, carajo! ¡Ay, caray! Está bien, está bien. Oye, que justo es lo que hablaba con Charmín en su directo. O sea, la verdad es que Fallen Order es un juego muy bugueado. Sí, sí, pero por ahí final, hay un salto que di y el mundo hizo. ¿Quién hace Fallen Order? Es EA, ¿no? EA. Es que si EA sale sí es... del agua. Salí del agua y se quedó así como... EA es el rey de los bugs sobre Bugisoft. ¿Sí? ¿Tú crees? Pues yo, bueno, yo siento que... Porque sí, es que sí. Bueno, ahorita o que sea, Cyberpunk, no sé, pero... Sí, porque también juego Warzone y el juego está lleno de bugs y no los arreglan porque a la mayoría no le pasa. Okay. O pasan y como yo, o sea, dices, ah, bueno, X, un bug. Ajá, X. Y ya, o sea... Pero hay de bugs a bugs, ¿no? Hay bugs que sí te rompen la experiencia, que estos bugs, los peores son los que vas en, no sé, vas caminando y se cae como el piso y te vas al infinito. Ah, ya. Y que así, o sea, hay bugs que dices, ah, se ve cagado, pero hay bugs que sí te rompen la experiencia, ¿no? Ajá, entonces, que tienes que reiniciar el nivel o cosas así, ¿no? Claro, o que te daña tu save file. Ajá, depende, hay todo tipo de bugs, o sea, mientras no sea algo así tan catastrófico, pues, tan feo, pues no hay, ajá, no hay pedo, ¿no? Pero ¿qué más ha pasado en estas dos semanas? Ah, bueno, todavía no quiero cerrar el tema. No sé ustedes cómo piensan que vaya a ser el nuevo juego de Ubisoft de Star Wars. La verdad es que para mí tiene de dos sopas. O va a ser un juego cooperativo de mundo abierto, que es algo que Ubisoft tiene muy, muy, muy masticado, que ya nada más... Que quisieron... Le cambia los skins, le cambia el contexto y ya tiene un nuevo juego, como The Division. Pues que quisieron hacer con... Ay, ¿cómo se llamaba este juego? También Unity es de ese estilo. Ah, pues bueno, pero Unity es... Ah, de hecho, Overcooked está hecho con Unity. No, no, no, hablo de... De Assassin's Creed Unity. Ah, perdón. O sea, ¿Qué juego quisieron hacer así? Se me olvidó. Porque también el de Blood and Bones, creo que se llama el de los piratas, es lo mismo. O sea, mundo abierto, barcos por equipos. O el de... Ah, ese es de Xbox, ¿no? ¿Cómo se llama ese juego? ¿No era de Microsoft? ¿El Sea of Thieves? Sea of Thieves, ¿no? Pero Sea of Thieves le va muy bien, amigo. Okay. ¿Sí? Pues sí, sí, sí, así. O sea, le va bien. Porque tampoco, o sea, lo hypearon mucho, pero tampoco fue el hitazo. No, pero es que sí tiene una gran base de jugadores. Tiene su comunidad. Por eso, tiene una comunidad estable. Pero no es no fue el juegazo. No, pero estaba... En su nicho, ¿no? Sí, en su nicho, exacto. No me acuerdo cuándo leí. Una bastante grande comunidad de jugadores estables. ¿Sí? Pues yo no lo juego. ¿Cómo se llama este juego de EA? El que le fue muy mal. Que era como Anthem. Sí, es cierto. No fue súper mal. Uy, ya no me acordaba de oye, eso. Oye, que ya estaría, compra Anthem por 200. Ya compras Anthem y te regalan también Avengers, de lo mal que le fue. Qué triste. Ah, ya ves, dice mi carnal que saquen el Sea of Thieves, nosotros cuatro surcando los mares. Podríamos ser nosotros tres porque Tito no tiene... Está en... Ni PC ni Xbox. ¿Está en Game Pass? ¿Cómo no? PC sí, pero... Ah, pero tu PC sí lo corre. Pues no sé. Sí, ¿no? Tu laptop está decente, tu laptop, ¿no? Está decente. Pues, podría ser. ¿Hay crossplay? ¿Con PC? Sí. Y Xbox sí. Ok. Pues no sé, ¿cuál será la siguiente aventura? Ya Borderlands, uh-huh. Ya lo dejaste tirado, amigo. Pues es que no tengo las precuelas. No, pero tuve... Bueno. Ah, bueno, les iba a decir que la otra sopa que podría ser el juego sería Assassin's Creed de Star Wars. O sea, no que sea Assassin's Creed, pero sea un Star Wars jugable. Creo que... Assassin's Creed. Ok. Oye, ¿cómo es Fallen Order? ¿Es más de un pasillo? ¿O si es mundo abierto? Fallen Order agarra lo que hace Miyazaki con los Souls. Ah, ok, es como y un... lo hace Star Wars. Es como un punto A, punto B. Ajá, pero ya sí. Que lo que tienen los Soulsborne es que desbloqueas como un área y luego cortas por esa área, ¿no? Claro. Y ahí todo se interconecta, más o menos. Ah, ya. Sí. Okay. Y que cuando descansas se recuperan los enemigos. Sí, vuelven a spawnear. Es como un Soulsborne con mucha plataforma. Okay, sí, okay. Y puzzle. ¿Y qué tal la historia? ¿Mande? ¿Qué tal la historia? Buenísima, son muy buena, muy entretenida. Está chida, ¿verdad? Sí, y bueno, es que no quiero aventar spoilers, pero hay un personaje por ahí que sí dije... Y está chido. Okay. A mí me gusta, o sea, el personaje de Cal Kestis. Sí, está muy bien balanceado entre que él comprende la purga Jedi y dice, bueno, pues sí, soy casi un Jedi, pero pues me conviene simplemente no existir, ¿no? O sea, mantenerme no sé, al margen. Ajá. El low profile. Y realmente él no sabe qué pasó, o sea, no. Pues lo que en algún momento mencionamos, no sé, o dónde lo mencionamos, que bueno, pues Star Wars, o sea, así como hay gente que nunca vio un Jedi, va a haber gente que nunca va a enterarse realmente qué pasó con el Imperio y los Jedi, y solo va a escuchar cosas. Uh-huh. Digo, siento que Cal es algo así, ¿no? Él escuchó que pues, algo pasó y en realidad no sabe bien qué onda. Sí, pues, que una pandemia. La trama, amigo, se pone, de thickens. Y ahorita lo que decías de que una vez es Crystal Wars, o que puede ser así, o puede ser así. No importa, el chiste es que nos den una buena historia, chavo. Claro, puede ser un juego bugueado con gameplay chafa. O sea, ponle tú que no bugueado, pero un juego establezón con unas mecánicas pues que ya estén definidas, que nada más las pulan por aquí y por allá, pero que te dan una buena historia, el juego es realmente muy agradable. Claro, ya lo he dicho, para mí el juego es un juego de 8, ¿sabes? Porque no es un 10 porque el gameplay lo siento... como que no está tan pulido, no está tan pulido. ¿Sientes que es un juego de Play 2? No. De Play 3, siento que estoy jugando Uncharted 1. Sí, yo siento que estoy jugando el Tomb Raider del 2013. Okay. O sea, ¿sientes que es un juego de hace 10 años? Porque en cuanto a mecánicas. Se mueve toscón, si está medio ahí, medio Troncón. Mucho plataformeo old school. Sí. O sea, digo, sí se siente viejón, pero se juega bien. O sea, tampoco es como de, no se puede jugar. Oye, yo pensé que ibas a decir, se siente viejón, pero me gusta. Me gusta, está chido. Pero está muy chido. La neta es que yo recuerdo mucho el Fallen Order con cariño. Y justamente esta semana salió la noticia de que ya estaba disponible la actualización para Series X y Series S. Sí, que está optimizado. Optimizado, exactamente. Entonces sí me dieron ganas de darle una repasada a ver qué tal se ve. Sí. A ver si ya mejoraron el pelo, ¿no? De hecho, lo mencioné hace rato en stream. yo creo que las texturas del pelo, o cabello en general. No, los Ewoks se ven rotísimos. A ver, no, pero es que mira, a ver, Charmín, espero ver una película de Pixar. Ay. Claro, claro. No, o sea, pero rotísimos, sí se nota, en animación. Pues se ve chafón el pelo. Incluso Cal, o sea, el cabello se le ve, pues, no tan, tan, pues, lo que uno esperaría, ¿no? Nah, y se entiende. Sí lo vi bien. Y se entiende, ¿no? E incluso a veces voy caminando y las texturas tardan en cargar. Ah, ese es un bug muy, muy frecuente, de que las texturas no cargan como hasta 10 segundos después. No, no me ha tocado tanto, pero sí, o sea, se ve y luego se ve cómo cambia y luego cómo vuelve a cambiar y luego ya, ¡pum!, refina. Pero, si tienen oportunidad, jueguen Fallen Order. Si les gusta Star Wars, es un must. Es una gran, gran historia. Ya, sí, es una historia. Estaba esperando, estaba haciendo yo mis cosas, Charmin, pero estaba con un ojo porque quería ver qué pasaba cuando veías, cuando juntaras tus sables. Sí, sí. No ponen spoiler, pero no saben, o sea, no importa. Uf, y la cara de Charmín fue priceless. Ahí está el video. Tiene momentos este, muy, muy este clip. Sí, sí me ha sacado dos, tres. Los que te esperan. Entonces, bueno, está en el Game Pass. Si lo encuentras ahí en una barata, Tito, dátelo. Fallen Order, ok. A ver, déjame checo el Amazonazo. Y cabe mencionar, sí, vendió, creo que entre 6 y 8 millones, lo cual lo hace... Sí, que fue exitoso. Fue un poco de luz entre todo lo que fue Battlefront 2, ¿no? O sea, quitaron microtransacciones, quitaron... Sí, hasta donde entiendo, que quisieron... todo lo compras con dinero in-game, ¿no? No, todo lo encuentras como en la... Perdón, lo desbloqueas, sí, pues. Todo es desbloqueado. Ok, muy bien. Qué bueno que no hayan seguido ese modelo de negocio de, oye, ¿quieres avanzar aquí? Paga. Mira, para Play 4 ronda los 800. Sí, 890 estaba viendo. Todavía y para el Xbox One está en 700. Pero mira, Tito, comes el pastel. Ya me lo comí, amigo. Ya fue mi cumpleaños. El EA Play, o cómo se llama, EA Access, perdón, te sale como en 400 pesos y puedes jugar Fallen Order y muchos otros títulos gratis. ¿Y FIFA 21? No, FIFA 20. Lo que mucho de EA Access es que con que el juego cumpliera un año, ya estaba ahí en la bóveda, se llama, The Vault. Sí. Eso Bueno, me gusta mucho porque también tenía el EA Access y luego lo adquirió Game Pass y está bien chido porque me dijeron, no, pues te vamos a respetar el tiempo que tenías en Game Pass y te lo vamos a pasar a tu... No, de EA Access y te lo vamos a pasar a tu Game Pass. Entonces fue como... Sí, okay, hasta eso, en ese aspecto Xbox siento yo muy justo. Cuando hubo esa transición de Game Pass Ultimate y Access y todo eso, sí, Xbox dijo, qué rollo con el pollo. Sí, qué rollo con el pollo. qué flojera está checando quién sí, quién no, cuánto te vamos a dar, y listo, todos parejo, y de hecho en ese tiempo muchos lograron tener Game Pass por muy poco dinero, mucho tiempo. El SAP. También Alex, o sea, salió rotísimo. Creo que consiguió como 9 meses por, no sé, los 10 pesos que te cobraron al inicio, okay, o algo así. Una cosa así también, súper rotísimo. Y la verdad es que es un buen gancho porque tienes ahí un constante de juegos y la verdad es muchos son muy atractivos y hay algunos muy buenos. Hay indies que están ahí que yo he visto y digo, este se me antoja. Pero ahorita, oye, pues estoy metido con Fallen Order y Sunset Overdrive. Platícanos de Celeste, Charmín. No, Celeste es... No, invente, Celeste es una joyísima de juego. Es un plataforma puzzle, digamos. Plataforma puzzle, porque hay dos, tres, digamos, acertijos que ahí tienes que... Pues no acertijos, más bien para dónde irte y todo y moverte bien. Pero es delicioso jugarlo. Se disfruta muchísimo. Las mecánicas son básicas a morir. O sea, saltas y te agarras de la pared. Es todo. No, y aparte, y, como el dash. Y ah, sí, solo el dash. Usar uno, ¿no? Ajá. Ajá. Y luego hay un upgrade más adelante del juego. No lo acabaste, ¿verdad? No, oye, si voy en el hotel, ¿cuánto me falta? Vas como a... un poquito más de la mitad. Ah, muy bien, ok, para seguirle. Sí, sí, sí, no, síguele, está muy padre. El boss del hotel está muy chido. El boss del hotel es un... Miren, Celeste es un juego que aborda de una manera, creo yo, bastante buena, bastante amigable con quien no está familiarizado con el tema. Aborda la cuestión de la ansiedad y la depresión. Uh-huh. ¿Cómo es que a veces este tipo de... Bueno, no este tipo, a veces esta situación... Enfermedad. Te limita a hacer ciertas cosas o te lleva a hacer ciertas cosas. En este caso, Madeline, que es el personaje, Celeste se llama la montaña que estás escalando. Madeline es el personaje, está como en un episodio de ansiedad y depresión. Y para probarse a ella misma de que pues es más que eso, se va a escalar la montaña. Aunque no, aunque muestran a la ansiedad y la depresión como una versión oscura de Madeline. Un alter ego de Madeline. Ajá, entonces tienes a Madeline y tienes a su alter ego, que es como una especie de fantasmita que anda ahí flotando. Y entonces va Madeline escalando y sale su alter ego en algunos diálogos y le dice cosas como de, pues es que no puedes, o sea, hay que regresarnos. No vales nada. ¿Qué haces? Pues no le dice así como no vales nada, pero le dice cosas como, no te lo digo por mala onda, te lo digo porque te estoy cuidando, no vas a poder escalar la montaña, no eres una escaladora de montañas, nunca lo has sido, hay que regresarnos. Y Madeline, pues es como tenso macho, como decimos por ahí. Y dice, no, yo puedo escalarla, yo sé que puedo. Y representa esa lucha de alguien con ansiedad, con depresión, en yo puedo, y su misma mente, no puedes, no puedes, no puedes. Y la resolución del conflicto, no sé qué tan... ¿cómo decirlo? No sé qué tan... ¿cómo se dice? Accurate, tan... ¿cómo se dice en español? Certera, cierta. O sea, tan certera sea en la manera en la que finalmente se resuelve este tipo de enfermedades o se maneja. ¿Qué enfermedades? Es ansiedad. Depresión y ansiedad. Ansiedad y depresión. Okay. Y pues muy bonito. De hecho, el jefe del hotel es una parte que considero yo suele suceder mucho cuando hay personas con ansiedad y depresión alrededor tuyo, y te va de cierta manera creando o dejando esas ideas de, es esto, sucede esto, no es así como igual a superclase ni nada, porque al final de cuentas es un juego, pero siento que es un gran, gran juego que aborda el tema de una manera muy, digerible, muy amigable. Y el juego, ya hablando como tal, las mecánicas son una cosa basiquísima. Saltas, te agarras de la pared por cierto tiempo nada más. Tienes este dash que lo puedes hacer en el piso o en el aire. Y los niveles están diseñados, pero de una manera preciosa, ¿no? Hay saltos y movimientos que tienes que ser súper preciso, porque si no te caes y estás muere y muere. Es un juego donde vas a morir un montón. Como tipo Super Midway. Okay. Vas a morir y morir y morir y morir y morir y morir. Pero es más como Guacamili. ¿Se juega Guacamili? No lo he jugado y ahí lo tengo, no lo he jugado. Sí. Y está bien porque mueres y reinicias el nivel inmediatísimo. O sea, mueres y ya estás rápido acá. Los niveles no es como un nivel así súper largo. Digamos que tienes un mapa y tienes secciones del mapa. Y cada seccioncita es un nivel. Entonces, si mueres, regresas ahí. Pero en cuanto cruzas al siguiente cuarto o al siguiente cuadro, ya es como, diste el brinco, pasaste ese nivel, digamos. Okay. Lo manejan por capítulos. Es capítulo 1 y el montón de nivelitos. Capítulo 2 y el montón de nivelitos. Sí. Y todos los... Dice Beli que Rosa Celeste. Rosa Celeste. Preguntan que si juega Celeste, Charo. Juego... un videojuego llamado Celeste. Oigan, que de hecho ganó el Game for Change en su año. Celeste ganó. Ganó el mejor indie. Sí, mejor indie. Uh-huh. Y también otro Game for Change que aborda temas de ese estilo, que en el caso que voy a hablar es bipolaridad. ¿Bipolaridad? No, esquizofrenia. Te recomiendo. Hellblade, Senua's Sacrifice. Ya lo tengo descargado. Que instalado. Que la que ganó. Uh-huh. Sí, esa. Que ganó y que llegó en Yoga Pants. Llegó en Yoga Pants. Te lo echas en 6-8 horas. Y hablando de juegos indies que debes de probar, que están ahí en Game Pass, Katana Zero. Te lo vas a echar en 2-3 horas. Ok. Ah, pues es igual y directo, un solo stream. Uh-huh. Ya vi más o menos. Digo, si no soy tan mal. En Celeste morí 2500 veces. Ah, ¿te da veces? Digo, ¿te da conteo? Besos, claro. Sí, cada que acabas un nivel te dice, ¿consigues fresitas? Son fresas que están colocadas en partes, digamos, difíciles. O en cuartos ocultos del juego, de los capítulos. Y me imagino que según el nivel de fresas que consigues, es como, digamos, son, digamos, puntos del juego. Y al final hay una pantalla, así como de final del juego. Y hay un objeto que es mayor o menor según el número de fresas que consigues. Okay. El récord del speedrun es como de una hora y cachito. Jamás en la vida, no. Yo jugué como casi las 20 horas. No, 15. No me acuerdo. Por ahí puse el tweet. Speedruns de Super Meat Boy en 15 segundos. Sí. En 2 horas, ¿no? ¿Cuánto se le echan? No me acuerdo. No sé. No he acabado tampoco Super Meat Boy, lo dejé ahí. ¿No lo terminó? No. Pues como llegó aquí el Xbox, quiero aprovechar el Game Pass totalmente. Los 10 pesos. Acabo de encontrar el récord de speedrun de Celeste. Ahí les va. ¿Cuánto? 26 minutos 40. No, jamás en la vida. No, pero es un juegazo, de verdad. Si tienen Game Pass, pesa súper poquito. Ahora nos está hosteando con un viewer. Muchas gracias, Xfan. Gracias. Muchas gracias. Pero sí está muy chido. No lo he terminado, Charmin, porque como que me quedé en uno de esos del hotel y como que dije, bueno, luego le sigo y ya no le seguí. Pero ya lo voy a acabar. Y el Katana Zero les va a gustar. También está en Switch, Tito. Katana Zero, a ver. Ajá. Ese me recuerda a Hyper Light Drifter. Ah, mira, aquí está. Que parece Hotline Miami en el arte. Son casi 20 horas, 37 de las 175 fresas y 2534 muertes. Le metiste 20 horas, Charmin. 20 horas. Digo, había ratos en que, y no sé si eso lo cuente, que el juego, y me pasa también en Super Meat Boy, que de repente lo jugaba y pausaba. Y me iba a hacer otras cosas y regresaba una hora y media, dos después y ya seguía jugando. Ah, es Hotline Miami, pero en 2D. Sí, pero ¿cómo? O sea. ¿Plataforma? ¿Ya ves que Hotline Miami era desde arriba y acá es como horizontal. Horizontal. Castlevania. Como Castlevaniesco. Yo pensé que Celeste era como Metroidvaniesco, pero no. Sí, es. Más o menos, pero cambia un poquito la dinámica por eso de que te mueres y revives. Es más como Super Meat Boy. Sí, más como... Okay. Muy bien. Sí, es ese estilo de Metroidvania de que por mero en 2D. Sí. Digo, no sé si está en Game Pass, pero también échale un ojo a Guacamelee. Está cortito también. Guacamelee lo tengo en la compu. Lo tengo en Steam. Bueno, si quieres... Cuando digas es que nos dieron follow, muchas gracias, Xansap. Muchas gracias, hecho tu follow back, claro, ahora sí, cloroso. Guacamelee está muy chido porque tiene mucho meme y mucha referencia. Sí, eso sí, o sea, las referencias, ubico más o menos, pero nunca... No mames, trae, Charmin, el traje de Jorge Campos, ahí nomás te encargo. Y ya para no contarte, Salió Guacamelee 2, ya ese ya no lo jugué. Pero es cortito, como 6 horas. Ese sí es como... Bueno, no sé si Celeste es así. Es, por ejemplo, Guacamelee llegas a una sección donde necesitas un poder para poder pasar y ya te vas por otro lado. Pero en el otro lado te encuentras otra cosa y lo que te hace regresar a ciertas zonas que ya habías pasado. Es como... No, pensé que era como de ese estilo. Celeste tienes los mismos movimientos. El 90% del juego. Al final hay un pequeño boost que te dan, como es la recta final y vas a poder hacer esto otro. Y ya. No, es la recta final, Souls, ¿no? Vas a poder ser feliz. La recta final es muy, muy dinámica porque puedes avanzar muy rápido en los niveles. Y entonces vas muy rápido, vas muy rápido. Por eso la recta final, de hecho, creo que lo jugué, ¿cuándo fue? Creo que un día que hicimos Pwner, un día que estaba en stream Asaf, y fue de, voy a jugar tantito más. Y dije, no, sí lo acabo ahorita. Y me piqué y me fui como 2 horas más. Y lo acabé, pero porque ya estaba haciendo lo último. Y me encanta porque en lo último es como, te pone unas banderitas, como de, estás escalando la montaña, ¿no? Entonces te pone unas banderitas en cuenta regresiva y ya dices, ya estoy a tanto. Y ahí vas. Está muy, muy bueno. 10 de 10 totalmente, Celeste. Ok. Ay, dice Xansap, ¿han jugado uno que se llama Inside? Es de los mismos creadores de Limbo. Si no lo han jugado, se los recomiendo, estar para todas las plataformas. Sí, ya tengo ganas Inside. Sí jugué Limbo en su tiempo. Limbo sí lo jugué. Y yo ninguno de los dos. Y también están ahí en mi backlog. Que ganan soundtrack de Limbo, ahí échenlo, chéquenlo. Oye, que Limbo me ponía muy de nervios porque te morías bien feo de repente. Sí, ahí para los aracnofóbicos hay una escena que si no les recomiendo jugar, si les dan miedo a las arañas. Dice mi carnal, Inside es 10 de 10. Sí, Inside, los de... Te vi volar. Pero sí, la verdad es que con Game Pass he descubierto muchos juegos indies que está muy chido y que siento que ayuda mucho la plataforma. Oye, qué bonito el final de Limbo también, pero bueno, no se los contamos para que lo jueguen. Pero sí. Hablando de, bueno, rápido paréntesis, hablando de Inside, ¿esa es la que más te acuerdas con Inside, Tito? O Rojo Azul. Rojo una. Azul, ¿no? De Rojo Azul te ves bien, Charmin. No, yo me voy más con yo sé que sientes algo más. Dispárame. Sí. Pero tú siempre me dejas. Me niego a perderte. Algo así. Dispara bien. Dispara bien. Oye, el violincito ahí. Sí, ya estamos chaburruqueando mucho. Vámonos, ya es hora. Oye, nada más, quiero mencionar que cumplimos y llevamos a Charmín a la victoria de Warzone. Ah, sí, claro. Ahí me llevaban de mochila nada más. ¿Qué hizo? ¿Cuánto de daño? ¿Hizo 11? Literal, nomás corría atrás de ellos, así, ¿no se cuenta? Charmín decía, yo solo corría. Ahí hay uno. Y llovían los vergazos. Sí, así tal cual. No, mira, estoy seguro que nomás es cosa de dedicarle un tiempecillo más extra y claro, acomodarme a los controles. Digo, si soy medio manco, pero pues tampoco soy tan manco. No eres tan manco. Sobreviviste casi hasta el final, amigo. Y igual, no sé si todavía está ahí Danister, cuando jugamos Fortnite, pues también me defiendo un poco. Y en general, no soy tan shooteresco. Yo sí soy, pues les decía a Zafa y a la gente que estaba jugando con esto, soy más plataformero, más aventura, más más acción. Rata. Más rata, más Minecraft. Pero sí, o sea, no sé, me está gustando mucho Sunset Overdrive, me gustó muchísimo el Tomb Raider, me está gustando mucho Overwatch, dijiste Overwatch. Ah, ok. Obviamente Celeste plataforma, Super Midway plataforma, cualquier Mario plataforma. O sea, esa es como mi línea principal. Y los estilo de juego. Ajá, los first person shooter, pues en realidad. Pues están divertidos y todo, pero no es como que mi fuerte. Pero ya le voy a dedicar más orillas, Asaf, para que no me traigas de mochila. Dice Stansaf que el soundtrack de Inside es lo mejor. Ya lo probaremos y te diremos. Vas a ver. De hecho, Limbo, una vez que regalaron, como, ah, sí, tengan Limbo Forever. Creo que ahí lo tengo también en Steam. Dice mi adiós, carnal. Adiós. No, hombre, Charmin, los aventureros te revocamos tu licencia por no apreciar. Sí, claro. ¿Cómo puedes atreverte a decir que te gustan los juegos aventureros plataformeros y no te gusta Indiana Jones, amigo? Es que aquí, nunca. Dame tus credenciales, dámelas. Mira, chingón. Tu placa también. Tu arma y tu placa. Arturo me defiende. Fíjate que no es que sea malo o que diga guácala Indiana Jones, pero siento que es algo que ocurre como con Star Wars y con, por ejemplo, no sé, los Beatles. Siento que, por ejemplo, si no escuchaste los Beatles cuando estabas adolescentón o pequeño, ya de más grande no te van a gustar. Y lo mismo ocurre con Star Wars, episodio 4, 5 y 6. Si no viste episodio 4, 5 y 6 cuando estabas chavillo o adolescente, ya es muy difícil que te gusten cuando seas grande. A lo mejor la vez dices, ah, chida, pero no te va a llegar como cuando estabas chavillo. Lo mismo ocurre con Indiana Jones. Como ya no lo vi cuando estaba muy chavillo, a lo mejor ahorita lo veo y, ah, qué cagado, qué chistoso, pero no me va a pegar tanto como... Es que también viste La Calavera de Cristal primero, amigo, ¿no? Oye, Shia LaBeouf era el siguiente Indiana Jones. Así no se empieza. Shia LaBeouf era el siguiente Indiana Jones. Ah, que regresó en una peli muy triste. Ya la viste, está buena, ¿no? La estaba viendo Edith, me la estaba contando. Está buena. Se quedó en cierta escena. Está buena. Se llama... Oye, de... Se llama Pieces of a Woman, o sea, Fragmentos de una Mujer. Hay una peli muy buena de... Ahorita que hablamos de Shia LaBeouf, la de Los Hoyos, ¿o cómo se llama, Charmo? ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Sí, que sale Shia LaBeouf. Que están como en un desierto... que están cavando. Ah, sí es cierto, sí es cierto. ¿Sabes cuál? Sí, es de Disney, sí. De hecho está en Disney Plus. Se llama Holes en inglés. Verguísima. Pero sí, esa no la he visto, ¿no? La de Fragments. Lástima, solo... lástima. Tan buen actor, lástima que es un asco de persona. En español se llama. Pero al menos no es caníbal. Yeah. El misterio de los excavadores. No te voy a decir. Cavando por la gloria. Ahí está tu título en español. Cavando por la gloria. Se llama Zambuto de Movie. Pero bueno, sí, vámonos. Esa, me acuerdo de esa película, El Morrillo, Morenillo. Uy, está no. Chida. Y pues bueno, vámonos, pues gracias gente. A toda la gente en el chat. A ver, aquí, perdón si me faltó alguien. Mira, déjate. Alex. Okay. Ah, perdón. A Alex, a Godínez, a Danister, a Bellic. A Manny LS4, a Alex Fate. ¿Quién más me faltó? Había alguien Pelic. Más, ¿no? A los newbies, muchas gracias. Pelic. De nada. Ex-Fansap, muchas gracias por ese follow, por el host. De hecho, gracias, Fate empezó. Dos Fate follows, empezó sí. a hacer stream. Pues igual le echamos el raid. Sí. Te la avientas tú desde allá, ¿verdad? Éxito. Gracias a toda la gente, nos vemos en el próximo episodio. Uf, joya de que sigue, que sigue, que sigue. Tenemos Pluto Nash, ¿cómo no? Pluto Nash, claro que sí, ya tocaba algo de ese, Piterón, de ese algo carácter. Relajador, sí. Relajador, algo, yeah. Algo Eddie Murphy. Chale, los dos compuestos de Eddie Murphy también. No, Peter. está bien. ¿Sabes qué día hablábamos de la capacidad de disfrutar cosas, aunque no sean. El Señor de los Anillos, sino... Fíjate que esa capacidad se ha perdido con Netflix. Porque antes te ponías lo que había en TV abierta y la veías. Sí, sí, sí. Y ahora tienes ahora escoges, ¿no? Pero yo le decía, antes, ¿no? A veces me he sentado y he dejado en la tele No Manches Frida. Y me río y me la paso bien. Y no puse nada. Pero no la verías si la escoges, ¿no? O sea, no, pero pues Diego y está y digo, X, la voy a ver, no pasa nada. Yo me eché mis Reyes contra Godínez en Amazon Prime. Y está buena. Y es muy mala. Es muy mala. Pero pues, si es, o sea, es mala, pero está... Sí, pero yo me la pasé bien. Uno que otro chiste te hace reír. Cindy la Regia. Ajá. Ah, bueno, Cindy la Regia no me gustó tanto. Ah, Cindy la Regia me gustó más, de hecho. Se me hizo mejor película. ¿Viste lo que sacaron de mis Reyes? Sí, ya lo vi. Está cagado. Lo de Amazon Prime. Oye, pobre Pablo Lai. ¿Sí te sabes lo de Pablo Lai? No. El actor. ¿No, no, no te lo sabes? Ya. No. Bueno, el que es el hijo de... Hijo del papá. Ah, ya. Uh-huh. Bueno, es que para hacerte la historia corta... golpeó a un señor en Estados Unidos y creo que lo mató. Y el güey está en juicio, su juicio es en marzo. Sí, cierto, ya me acordé de él. Sí, ya me acordé. Por eso al personaje no lo pusieron en esa parte, porque pues, el actor pues, está en Estados Unidos. A ver, nos dice Belic, descansen chavos, descansa Belic, muchas gracias. Y dice XFansap, voy a verla nada más para saber de qué hablamos. Pluto Nash, dice, ¿cuándo es el siguiente? El siguiente es el próximo miércoles. Lo hacemos entre las 9 como... y las 10 y media y empezamos. Si quieres, llega a las 10. Mira, ves? Para estar más segurísimo de la vida, únete al Discord y ahí... Ah, sí, ahí te llega la notificación. Ajá. Y pero te recomiendo desactivar las notificaciones de otros canales porque luego llega RPG Hunter, RPG Horse. Sí, si estás familiarizado con el uso de Discord, pues ahí vas a saber. Si no, pregunta si te ayuda. Sí, pregunta si ahí estamos. Miércoles o jueves, pero más seguro el miércoles, ¿no? Más seguro el miércoles. Miércoles. Como entre 9:30 y 10 empezamos. Órale, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que tuvimos una buena media de espectadores, ¿no? Sí, estuvo chido. Considero yo, como entre... Bueno, ahorita veo que hay 7, pero vi hasta 10 y 11. No se vayan porque le vamos a hacer raid a Alex para darle las gracias que también estuvo por acá. Va que va. Y gracias a toda la gente. Nos vemos la próxima semana. Esto fue el Pwner 260. Bye. Voy a dejar la silla girando, cómo no. Va que va. Los Nintendos. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Save what for good! I dare you, Mario!